Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y estamos aquí una noche más, os habla Víctor Fernández desde Estudio Lambda 1 en A Coruña para hablar de un juego que nos hace huir de las granjas hostiles una vez más, porque esta noche analizamos Oddworld New Antastic. En la segunda parte del programa volvemos con la mierda. Pero antes de empezar la aventura, muy buenas noches, señor Oscar. Hola, buenas noches. Ayer salió un tráiler muy interesante. Pero a mí no me gustó, no me gusta nada, toda esa mierda. ¿No lo viste? Entonces, no me gusta esa mierda galáctica. Pero entonces no lo viste, el trailer, supongo, ¿no? Sí, lo vi ahí, qué mierda me están contando. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Hoy voy a hablar de un juego que tenía muchas ganas de comentar aquí en el Complejo Lambda, porque es el remake de uno de mis juegos favoritos, así por antonomasia. Y bueno, también tenemos noticias muy interesantes. Alguna sorpresa ha habido esta semana entre los anuncios, cosas que no se esperaba la gente. Y bueno, espero que disfrutéis este programa, que ya había ganas después de tanto tiempo. Y ganas también tenía el señor Gaspar. Muy buenas noches. Buenas noches, gente. También tenemos en sonido, por supuesto, al señor David. Hola, yo también vi ese trailer, no me gustó tampoco, la verdad. Es que a mí solo me gusta el cine independiente, ese cine que te hace parecer más inteligente de lo que realmente eres. De Isabel Coixet y cosas así. Isabel Coixet y cómo era, bueno, la vida secreta de las palabras, magistral, me encanta el título. Sí. No la vi, pero estoy seguro que está muy bien. Y las pelis independientes checas y todo sí, eso. Sí, de Haneke y esa gente está lista. Hostia. Y el Star Wars es una puta mierda, pero quiero verlo. Yo es que si no sale en iBooks no le presto atención. Gracias. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y estamos aquí para un nuevo programa. Hemos tardado en volver porque hemos tenido una serie de compromisos personales ineludibles y no hemos podido llevar a cabo el programa durante 3 semanas consecutivas, ¿no? Pues son cosas que pasan cuando te tienes que dedicar a otras cosas profesionalmente y otro tipo de asuntos y todo eso. Y bueno, pues os pedimos disculpas por estas pequeñas vacaciones improvisadas que hemos tenido, pero estamos aquí de vuelta para darle caña a tope. Señor Gaspar. A ver, vamos a ser sinceros. Estamos hartos de vosotros y nos hemos dedicado a viciar y a pasarlo bien y estar de vacaciones sin vosotros. ¡Hala, venga! Así es que Gaspar, en todo este tiempo, aprovechando la ola de calor en España, barcos y putas y cosas así, ¿verdad, Gaspar? Evidentemente. Bueno, Jorge, ¿qué teníamos de encuesta la última vez? Bueno, pues la última vez, hace ya 3 semanas, teníamos una encuesta sobre el especial Frictional Games y os preguntábamos qué videojuego de Frictional Games os gustaba más. Tenemos un empate con un 0% de los votos con los Penumbra, Black Plague y Requiem. Estos dos juegos están empatados, no han tenido ni un voto y seguidos de cerca por Penumbra Overture con un 10% de los votos. En segundo lugar, Amnesia: The Dark Descent, con el 40% de los votos. Y ojo, claro ganador, con un 50%, Odor. Estos juegos me dan miedito. Pero, ¡Odor! Ojo, ¿qué significa esto? Significa que la gente es como yo. Que le dan miedo. Que la gente de nuestro foro no juega estos juegos porque le dan miedo. Estoy tremendamente ofendido. O sea, viene Luis Rodero a hablar de los putos videojuegos que ha hecho. Sí, tío. Y la gente vota a Odor, tío. ¿Pero qué afición es esta, joder? Odor. Y de hecho, esto es un estudio de mercado. Es un estudio de mercado que indica que la audiencia, ojo, clarísimo, la audiencia del Complejo Holanda no soporta los juegos de terror. Lo siento, David. Pero, hay que empezar a hablar de la audiencia y tengo datos concretos encima de la mesa. Tienes que afrontar tus miedos, tío. Si algo te da miedo, afróntalo. Esa es la clave para superarlo. Por eso no le tengo miedo a nada. Pero, David, salvo los de derechas. Ahora, esto es hablando muy en serio, ¿eh? Tú. Tú imagínate, David. Tú imagínate a alguien, ¿no? Que le tiene miedo a cierto género de videojuegos o a cierto videojuego en concreto, ¿no? Pero que no puede ni tocarlo, que no puede ni verlo. Si se encuentra solo en una habitación con ese juego, juega una partida, le va mal, tiene que dejarlo a los 5 minutos. Es verdad. ¿Qué le aconsejarías para jugarlo? Es una persona que irracionalmente tiene que dejarlo. No puede evitarlo. ¿Qué le aconsejarías para superar ese miedo, David? Yo creo que en ese caso tan extremo, ayuda profesional. O jugar acompañado de alguien. Eso suele también surtir efectos. Pero que ese alguien sea un puto macho. Y de día o con la luz encendida. También es otra opción. Y sin volumen. No, con volumen. Pero eso es como dice Oscar, la luz del día, con niños en el parque jugando. Eso te permite saber que no estás solo en el mundo. Es verdad. Me gusta. Es verdad. Bueno, y esta semana tenemos una nueva encuesta. Una nueva encuesta que esta vez no tiene que ver con el juego que hablamos hoy, porque ha tenido lugar el magnísimo evento de Star Wars, del tráiler de esta nueva película. Y os preguntamos, ¿qué os parece? Si os ha gustado este tráiler. Tenemos tres respuestas. Lo primero, sí, es la hostia. Lo segundo es, no me gusta la saga. Que esto, vamos, que no te guste Star Wars es para cagarse, ¿eh? Y la tercera es Odor Waka, que es un Odor. Sería algo así. Está bien, Jorge. Entonces, ya sabéis, queremos saber vuestras respuestas. Queremos saber qué opináis de este tráiler de Star Wars. Y lo leeremos en el próximo programa. Y yo subo las apuestas, Jorge, en este programa, que vamos a ver aquí. En el Complejo Holanda, como hemos desvelado al principio del programa, no somos nada fans de Star Wars. No, a mí me parece toda una mierda. Para nada. No nos gusta nada. Y no. Para mostrar lo poco fans que somos, os pedimos hoy concretamente que vuestros nicks tengan que ver con Star Wars. De hecho, ya hay alguno. Es decir, vamos a intentar que el nick que vaya a ganar el programa... Jorge se ha reído ya. Jorge, no hagas spoiler. Esto viene luego, ¿vale? Vamos a intentar que el nick que gane la clasificación directa de gran final y de concurso de nicks sea un nick que tiene que ver con Star Wars. Lo dejamos ahí y, como siempre, os recordamos que para entrar en nuestro chat podéis hacerlo en Complejo Holanda todo junto en IRC Hispano. Tenéis la opción, una pestaña específicamente para el chat en nuestro blog, complejoholanda.com, y tenéis que entrar, como ya sabéis, en las horas de programa, de 10 a 12 de la noche, hora española, los viernes. De esta manera, pues podréis participar directamente en este concurso. El vencedor de cada una de las jornadas que lo celebramos gana el pase directo a la gran final del concurso de Nix. Gran final en la que habrá un ganador y un segundo puesto. El ganador se llevará una gran cesta con juegos muy buenos, de excelente calidad, y el segundo puesto se llevará una gran cesta de mierda y de títulos corrosivos que ni Dios quiere jugar. Señor Gaspar. A ver, ¿qué pasa aquí? Yo, como fan de Star Trek, me siento ofendido ahora, ¿eh? Ahora eres fan de Star Trek. Gaspar sería fan de Star Trek por joder. Ah, tú eres un... Tú eres... Ah, ¿sí? Buah, eso no. Pero tú que eres un triqui de eso. No te convierto en fan. Sí, triqui. Exijo un programa que todos los nicks también sean de Star Trek, ¿eh? Cuando salga la tercera de... Hoy no, pero... De acuerdo. Por igualdad de odio, habrá también uno de Star Trek. Gaspar es un tracking, como el del vídeo. Es un tracking, sí. ¿Sabéis? Odio Star Wars porque nos ha robado para el mejor director que ha tenido la saga de Star Trek. El botón del vídeo para que funcione no la película. La saga de Star Trek. Nos ha dejado aparcados. ¿Cómo era el saludo de los triquis? ¿Cómo era así? Como el Conilingus. Ah, no, perdón, así. David, no, así, la gente que está escuchando la radio, la gente que escucha no puede verte, David. Pero ha dado la pista con la palabra cunilingus. Todo el mundo sabe lo que es eso. Así eso que... sí. Bueno, vamos a continuar. Nos vamos con noticias. Noticias de hoy. Bueno, vamos a empezar hablando de Age of Empires 2, que en pleno 2015 sigue siendo noticia este juego. Sigue siendo noticia porque va a haber una expansión. Pero espera, para la versión HD. Exacto. Bueno, hombre, bueno, claro, es la única versión que existe pero ahora. Pero gratis, espera, ¿no? Ojo. Espera, tengo algo que decirte que te va a joder. A ver. ¿Cuándo se lanzó el último parche para Diablo 2? ¿Para Diablo 2? Hace no mucho, ¿eh? No, realmente sí, porque Blizzard siempre da soporte a sus juegos, aún con los años, ¿no? Bueno, esta versión, esta nueva expansión de Age of Empires 2 está siendo desarrollada por Skybox, el estudio encargado de la anterior expansión que salió en 2013. Bueno, pues para apoyar el lanzamiento, Microsoft seguirá dándole soporte a este juego y, entre otras cosas, incluirá algo muy interesante que es un gestor de mods in-game. Un gestor de mods que podemos manejar dentro del juego para ir instalando o gestionando los mods que tenemos. Bueno, esta expansión ya tiene una fecha aproximada, que sería a finales de año, pero todavía no hay un día concreto. Esperemos que sale de ahí. Los fans de esta saga estarán contentos por tener más contenido para su juego favorito. A mí personalmente, aunque me encanta Age of Empires 2, pues me da un poco igual. Para mí Age of Empires 2 ya se llevó todas mis horas de vicio que se pudo haber llevado. Y seguramente has agotado ese juego. Hayan sido cerca de las 2000. Así que yo creo que he cumplido perfectamente con la saga. De hecho, no sé, ni siquiera he probado la expansión de 2013. Realmente no me interesa. Después de Age of Empires 3 no me interesa la saga, hasta que no vea que una cuarta parte digna, que no va a suceder nunca. Y como ya digo, Age of Empires 2 y también el 1 en menor medida ya se llevaron todas mis horas posibles. A mí ese juego me gustó muchísimo. De hecho, siempre cuento la anécdota de que yo jugaba primero con el editor de niveles. Siempre daba caña al editor de niveles y me montaba mis mapas y tal. A veces me montaba, era muy macarra, ¿no? Entonces me montaba mapas con forma de calavera y cosas así, ¿no? La isla de piratas, y me hacía historias de piratas yo solo. O, por ejemplo, me gustaba pillar con la expansión con Kerors, ¿no? Me gustaba pillar el bando de los japoneses y hacerme calles y poner a los samuráis patrullando, tío, las calles, como si fuera el periodo de shogunato y todo eso. Yo tenía una técnica en el multijugador y era basar mi fortaleza defensiva en que no me vieran. Me gustaba el mapa, especialmente de Selva Negra, y una de las civilizaciones, que no todas, las catapultas podían quemar los árboles y podías hacer un mini pasillo, porque si llevabas las catafractas, estas que lanzaban mogollón de bolas y te hacían desbrozaban todo el monte, pero era obvio que alguien había pasado por allí. Pero si te ibas a un bosque, en un vértice del mapa, hacías un camino invisible, casi que no se viera a lo largo de toda la esquina de los mapas, le dabas la vuelta y te montabas tu civilización en medio de los bosques y, no sé, tardaban 2 horas en chirarte. A mí este juego me gusta mucho. Sin embargo, no tiene un nivel de gestión suficientemente alto para, no sé, para llenarme completamente. Un nivel de gestión como puede tener, yo que sé, un Civilization o un Railroad Tycoon. No sé. Sí que me gustaba, pero no me enganchaba a ese nivel. Es que no es un juego de gestión. Ya. Que no es un juego de gestión. Pero crea tropas y mata tropas. Exacto. Pero el hecho de eso, de la estrategia sea tan simple como eso, no me llenaba lo suficiente. A eso me refiero. El hecho de que la estrategia sea tan simple o fuera tan simple, yo creo que ayudó a que el juego fuera a que tan jugase tan todo jugado. El mundo que funcionara. Sí, claro, de todas maneras, yo muchas partidas me dedicaba a la agricultura y pasaba de la guerra. Sí, pero tampoco te da mucho la agricultura, más que gestionar la cantidad de granjas claro, que pones. Ahí, porque ahí más que gracia. Eso, yo tenía Oscar la obsesión. Más que eso, no puedes hacer. De hacer doble muralla, tío. Hacía una muralla, un foso y otra muralla más. Ah, no, sí, no, eso no. Es verdad. Yo también hacía eso. Yo hacía doble muralla, pero hacía doble muralla, foso, doble muralla, foso, doble muralla. Estás enfermo, tío. Bosque gigante. Estás enfermo, Oscar. Lo mío era defenderme y dedicarme a la agricultura. La agricultura, tío. La verdad es que yo tuve muchos planes de la gran muralla de Jorge, que cubría gran parte del mapa. Era mi feudo, tío. Fue un plan que me llevó siglos completar esa muralla. Sí, cuando la estrategia era simple y tú te anexionabas todo el territorio que te salía de los huevos y luego pues tenías que lidiar con el enemigo y tal. Y una cosa que tenía ese juego que me encantaba, las batallas navales. Vale, era muy simple. Era muy simple, pero me gustaba tener mi flota, ¿sabes? Una vez me hice armada invencible, tío, y era la hostia, podía con todo, ¿eh? No, a mí los barcos la verdad es que no me gustaban demasiado. Me molaban mucho, sobre todo llevar los barcos y asediar puertos. Es que era demasiado pérdida de recursos. Ya, gastabas mucha pasta. Sí. Es que aparte estaba un poco desaprovechado, porque realmente no eran tan necesarios para una partida. Más que para cruzar ríos, si querías mandar tropas o cosas así. Pero no, bueno, nunca se veían mapas que aprovechasen realmente. En campaña sí que había algunos mapas. ¿Quién se acuerda de la expansión del barco que tenía forma de tortuga y echaba fuego? Estaba guapo. En coreano. Estaba muy bien. De todas maneras, era muy lento, es lo que dice Jorge. No eran bastante bastante prescindibles. ¿Sabes? A la hora de ¿en ganar qué una juego, partida. ¿En qué juego realmente sí que servían de mucho? En el Empire Earth, que era como Ace of Empires, pero mucho más amplio. Tenías submarinos y los submarinos los podías colocar como espías en zonas, ¿no? Sí. Porque eran invisibles, a menos que ellos tuvieran métodos de detectar submarinos. Entonces ahí sí que el tema de lo naval era importante, porque para defenderte de submarinos necesitabas barcos con cargas de profundidad. Yo creo que con Empire Earth quisieron abarcar demasiado. Pero el 1 es la hostia, ¿eh? El 1 es acojonante. La malaria. Pasar la marea, eso era la hostia, tío. Y enviar a un chamán para que pasara la malaria, eso era tremendo. Lo que pasa es que el 2 no supuso un avance suficientemente fuerte como para ser considerado juego religión tan rompedor como fue el primero. No llegó a religión, se quedó en buen juego y quedó ahí. De hecho, Age of Empires 2 significó tanto para mí que me compré la mierda de versión de DS. Que joder, creo que puse una vez en la consola y no la volví a poner. Pero bueno, está ahí en mi estantería en honor al juego de PC. Esto es un poco off topic, pero como dijiste, es que no te llena mucho la saga Age of Empires. ¿Probaste los Stronghold? No los probé. Siempre los tuve ahí pendientes, pero nunca los tienen, toqué. Tienen estrategia, gestión. Pero tienen mucha más gestión. Claro, es que a mí me gusta. A ver, es me gusta la estrategia en tiempo real. A tus enemigos cuando están saltando la muralla. Pero los juegos de estrategia que me llegan de verdad son aquellos que tienen un factor amplio de gestión. En cualquier caso, grandes partidas. Ahí sí, se fue sí, el país 2. Muchas horas. Menos David. David no tuvo. Yo gestiono la munición de Doom. Ya está, se suele valer. Bueno, y vamos con una noticia malísima, que seguro que os afecta a todos, sobre todo a Gaspar, tiene cara de haber jugado estos juegos, porque EA cerrará 4 videojuegos free-to-play que tenía en PC. En concreto, los cerrará el próximo 14 de julio. Estos juegos son el Battlefield Heroes, el Battlefield Play for Free, el Need for Speed World y el FIFA World. Todos ellos juegos que jugaba muchísimo Gaspar, y que, desgraciadamente, Gaspar, no vas a poder jugar nunca más. Pues te vas a ver un momento. Yo jugué bastantes horas a Battlefield Heroes. No me jodas. Y no es coña. Pues entonces estarás jodido. Debí de porque estar como 4 o 5 meses metiéndolo a diario. Me gustaba bastante, era muy divertido. Pues qué putada, ¿no? Sí, luego dejé de jugar porque me cansé y tal, pero era muy divertido. Ya hace bastante que no lo toco, pero también jugué mucho a Need for Speed World. El caso es que ya se desangra. Va, pero... Va, esto lo cierran porque... Porque no, estos juegos no los juegan ni Dios hoy en día. Battlefield ahora mismo no lo jugará ni Cristo. Y aparte ya tiene sus 4 o 5 añitos o más. Aparte no creo que sea una noticia trágica, coño. Lo interesante es que dieran las opciones suficientes para que la gente se pueda buscar la vida. Y yo ni siquiera sabía que existía. Los demás sí, pero FIFA World. FIFA World fue un experimento y se ve que se la pegaron. Sí, bien pegada, ¿eh? Yo creo que el más antiguo de esos es el Heroes, que debe tener ya sus 4 o 5 años. El Battlefield Heroes. No lo sé, no sé si el Need for Speed World será de la misma época. Pero bueno, no, es posterior. En cualquier caso, ellos dicen que los cierran porque ya no son juegos tan populares. Es decir, que ni Dios los juega y no dan un duro. Entonces normal que lo cierren. Y esta es una de las razones por las que yo paso absolutamente de cualquier free to play que flete o flote o lo que sea EA. Porque sé que en el momento en que eso deje de dar pasta, da igual lo que me pueda gustar de ese juego, al carajo. Pero eso pasa con todas, no siempre, porque siempre hay opciones para que los jugadores puedan añadir sus servidores, etcétera, etcétera. Pero EA no, EA son putos y lo van a joder, y además lo joderán para que nadie pueda continuar el testigo, ¿no? Es que yo pienso que además tienen demasiados frentes abiertos, son demasiados juegos a la vez. Una compañía que tenga un MMO online se centra solo en él, pero es que EA se la suda completamente eso. La mínima que es lo que dice Víctor, la mínima que decae, se lo follan y otra cosa. Tal cual. Bueno, y vamos con más noticias. Ya tenemos fecha para Star Wars Battlefront. Justamente esta semana, que ha sido, por así decirlo, la semana de anuncios de Star Wars, han aprovechado para mostrar el primer tráiler del juego. De hecho, lo han mostrado esta tarde. Un tráiler bastante impresionante, hay que decirlo. Tiene un aspecto gráfico muy destacable. Y bueno, unos escenarios amplísimos. Y parece que va a dar muchas opciones este juego. Y se ha anunciado que saldrá el 17 de noviembre en todas sus versiones, tanto PC como Xbox One como PlayStation 4. Y ojo, los que tengan contratado el servicio EA Access tendrán acceso en Xbox One exclusivamente 5 días antes para poder jugar este juego. Solo en Xbox. Wow. Si queréis pagar el servicio de EA y, bueno, pues yo qué sé, contribuir a que estos servicios proliferen y que nos tomen el pelo mucho tiempo, pues pagad y jugad 5 putos días antes a este juego. Yo pago, yo pago el Access, ¿vale? ¿Estás de coña, no? Sí. Por supuesto. Ah, porque es que eso que dice Jorge, o sea, si lo hacéis, estáis contribuyendo. No, pensad que no solo es por jugar 5 putos días antes, sino que estáis dando las razones a estos cabrones para que hagan esta mierda y nos jodan a todos. Y Ubisoft pronto dirá, pues yo también lo voy a hacer, que mira qué guay le va con este tema. Y luego no nos quejemos de que salen estas cosas y todo eso. A ver, hay juegos gratuitos, aparte de estas cosas, de los 5 días antes, hay juegos gratuitos. Ya, pero yo me refiero, el pagar por este servicio, el pagar por servicios como este está haciendo que proliferen más. Si os molan, pues genial. A mí personalmente no me gustan estos servicios. No, a mí tampoco. Sobre Battlefront, yo creo que el vídeo, el tráiler de hoy es básicamente sobre el multi. Y bueno, es un juego mayoritariamente multi. Sí, mayoritariamente multi. No va a tener modo campaña. Hombre, a mí me hubiera gustado que sí tuviera modo campaña. Buah, de todas maneras, es acojonante. Lo que me extraña es que no hayan presentado de momento un videojuego de Star Wars sobre la película Star Wars. No del saldrá, Star Wars. Saldrá seguro. Yo espero que salga. Aunque sea un truño, espero que salga. Exclusivo de Wii U, hombre. No sé, a mí me tiene muy buena pinta este juego. Más noticias. Square Enix lanzará Star Ocean, un nuevo Star Ocean. Lo ha anunciado la revista Famitsu, mostrando pues unas primeras imágenes de este juego, de este Star Ocean 5, que saldrá en exclusiva para PlayStation 3 y PlayStation 4. La historia tendrá lugar en Faycrith, que es un planeta situado a 6.000 años luz de la Tierra. No se ha aclarado de momento si llegará o no a Occidente. Se presume que es lo más probable es que llegue. Y todavía tampoco se ha hablado de fechas de lanzamiento. Lo que sí, como digo, han mostrado unas imágenes pues bastante potables, bastante interesantes y poco más. Exijo mi puta recompensa. ¿Por qué? Porque en su día hicimos una porra sobre qué juego iba a ser este. Joder, también, y no yo me acuerdo, dije tío. Star Ocean. Si y me dijimos, dijiste y vosotros no. Lo dijimos tú dijiste, todos. Star Ocean imposible, que la compañía ya no lo va a hacerlo porque la compañía etc. Y acerté. ¿Sabéis lo que iba a decir yo ahora, no? Viene a raíz de eso. ¿Sabéis qué personaje ya no manda en Square Enix? No, Yuichi Wada. Joder. Desde que se fue Yuichi Wada, Square Enix está apostando por juegos de verdad, tipo Star Ocean, y dejando la mierda de los móviles a un lado. Bueno, yo no diría eso. Sin apartarse cosas de todo móviles, de ellos, siguen sacando cosas. Pero ya no es su mercado prioritario como parecía que iba a ser. Hace poco se confirmó el Final Fantasy exclusivo para móviles. Sí, ¿no? No te digo que vayan a abandonar el mercado móvil. Es algo, ¿eh? Simplemente, bueno, estamos viendo Star Ocean 5 sería un juego de móviles fijo. ¿Qué vas a decir? Dave, con respecto a las encuestas, a las porras... Sí. Hay un registro de porras. No, ya pensé, David. ¿Quién lleva el registro de porras? Porque yo no me acuerdo, solo de las que acierto. Entre tú y yo. Yo pensé un poco que lo decíamos así. Por decir que pasábamos de todo. Probablemente, si no te digo que no. Es más, es posible que la respuesta realmente no haya sido esa. Pero yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, dije. No hay comentario por lo que he leído. El juego parece estar al 30% de desarrollo. Por ejemplo, las fotos son de la versión de Play 4. Sí. Y yo digo que la versión de Play 3 no llega a Europa. Porque saldrá para mediados de 2016 el juego, seguramente por allí. Y aquí llega, como mucho, llega digital. Digital, sí. Pues yo creo que sí va a llegar. De hecho, la plataforma base es PlayStation 3 y el port es el de Play 4. Sí, pero para 2016. La de Play 4 no va a tener muerto. Un aspecto tan brutal como podría tener si fuera un juego totalmente nativo en PlayStation 4. Yo este juego solo le pido que tenga unos personajes dignos, no la mierda que tiene el 4. De personajes asquerosos. Last Hope. Qué asco, le cogí los personajes, dan cáncer, tío. Hombre, hay un personaje que sí es un poco tiñoso, pero... Porque no la podía matar en el juego, si no lo hubiese matado varias veces. Pero tampoco es para tanto, ¿eh? Has jugado unas mierdas mucho peores. Y la historia es rancia como ella sola, ¿eh? Ah, está bien, lo que pasa es que tú tampoco lo acabaste. Joder, metí 20 horas, ¿qué quieres? ¿Que le meta 50 para ver si la historia arranca? No, yo le metí 150. Joder. Oye, tío, un JRPG, si un juego, no puedes probar 10, si un juego 15 horas. En 20 horas no te gusta... Tío, tienes derecho a dejarlo, ¿eh? Sí, obviamente, pero tampoco tienes derecho a decir la historia no me mola, claro. Pero a lo tío, mejor, si, joder, es que pero si es que le he metido 20 horas. Sí, un JRPG puede ser lento, como es el Suikoden 5, que tarda 5 o 6 horas en arrancar. Si hay juegos con prólogos, JRPGs con prólogos de 20 horas, tío, ¿qué me estás contando? Coño, pero esto lo hacían, el prólogo no son 20 horas. O como Final Fantasy si 13, horas, que es todo un prólogo. Considero que la historia es una mierda, pues no voy a seguir jugando, voy a meterle 80. Por cierto, hablando de Suikoden, parece que es posible sí, que haya el, aquí el uno, 3 el para... Para una versión HD para Play 3. Sí, en los PS2 Classics ese. Sí, lo van a meter en la Store, lo van a cobrar 10 pavos, te va a ser el de Play 2 tal cual. No, bueno, físico. ¿Y qué, tío? ¿Jugaste tú al de...? Bueno, yo sí, pero... Yo jugué al 3, sí, lo tengo... Tengo versión Spark y lo estoy jugando, sí. ¿Lo estás jugando ahora? Una partida con 7 ochitos. Vaya, siete oro, vaya, vaya trola. Digo, casi te saco la foto de la partida. No, no, hombre, no. Yo ya me lo... ¿Qué te sacas que, Gaspar? Ver, yo me lo acabé hace años y le la saco verdad la fotito es un... de la partida, ¿eh? Sí. No tengo ningún problema. Eso sí, espera. Admito, como el juego no llegó aquí, admito que es una partida Sparrow. Dos cosas. Es piratón. En el complejo Holanda no hablamos de piratería. Eso no es piratería. Piratería eso es simulación. Vale, porque tú digas. Y es un juego que no llegó y a Europa. Y segundo, vuestras putas riñas personales no son tema del programa, ¿vale? No tú acabaste el Indocani, fuera. Tienes razón, David. Tienes razón, David. Toda razón. Ay, por cierto. Toda razón. Aprovechando que hablamos de JRPGs, David, parece ser que hay un rumor de que Level 5 va a hacer Nino Cani 2. ¿Cuándo te vas a acabar el Me voy a sacar el platino y el diamante. Y el diamante. Pero dilo aquí en directo. En un mes me acabo el juego. ¿Sabes lo más triste de todo? Que yo a Nino Cani le he hecho más horas de las que tú le echas un JRPG normalmente. ¿Verdad? Así que no seas tan listo. Pero es que verdad, no seas tan listo. Verdad. ¿Tú lo has acabado? Sí. Me acabas de Final Fantasy. ¿No? ¿Tú te lo has acabado? Ya está. Es verdad, que son riñas personales. No valen. No, son riñas personales. Riñas personales. Sí, eso es lo que mola, joder. Bueno, y ahora una de las noticias de esta semana, que es una notición, porque realmente yo no me lo esperaba. No sé si Oscar se lo esperaba, yo no me lo esperaba. No. Un nuevo Monster Hunter, que no es un Monster Hunter al uso, es un spin-off y es un RPG, un JRPG de hecho. Ambientado en un mundo más cartoon, más de anime, pero bastante, bastante chulo, bastante colorido y bastante amistoso con el público occidental, por ejemplo. No es un estilo tan cerrado comercial japonés, no, es un estilo un poco más amplio. Se llama Monster Hunter Stories y va a ser exclusivo para 3DS. Ojo, para 3DS no especifican que sea New 3DS, así que se presume que será para ambas. Y el aspecto técnico que tiene este juego, por lo menos lo que han mostrado, es bastante, bastante potente. Es un juego que lleva 5 años en desarrollo por Capcom y que, según comentan, está a la mitad ahora mismo. Podéis ver el tráiler porque, de verdad, tiene muy buena pinta, sobre todo teniendo en cuenta que esto es un juego de portátil, ¿eh? Instasolf. Sí, acojonante. A mí me sorprendió, ¿eh? Iba a decir, de que sea un JRPG no hace que sea un juego más... Es más fácil, depende... No, pero yo me refiero visualmente, Gaspar, se refería visualmente. Claro. Sí, bueno, apenas se vio... Algo in-game, ¿eh? Yo estoy hablando no se ve nada in-game. No se ve nada in-game. Bueno, pero, sí, yo creo pero que los últimos 10 segundos del tráiler. Y yo creo que lo recuerdo último. Recuerdo un poco al Dragon Quest 8, quizá. Cuando termina la cinemática. La cinemática inicial. Sí, hay 5 de 6. Se ve cómo va caminando intuye, en el lo monstruo. Que se intuye es un mundo bastante amplio. No, eso y da la impresión de que esa parte Es muy similar a lo que vamos a ver en el juego. El muñeco andando por el camino y tal, parecía que era el propio juego. Sí que es verdad que la cámara hace como un zoom y tal, pero da la impresión de que el juego va a ser así. Vamos. Y a ver cómo orienta el JRPG, porque estos son capaces de hacerlo bastante más infantil de lo que es la saga en sí, ¿eh? Habrá que ver cómo entiende Capcom hace un JRPG de... A mí siempre me llamó la atención que hice... Me llamaba la atención que hice un JRPG de la saga y tengo intención de seguirlo, pero a ver cómo lo plantea. Jorge lo ha comentado antes, no sé si específicamente para New 3DS, parece que va a ser para 3DS. Yo pregunto. ¿Realmente creéis que va a explotar la New 3DS y juegos que va para ella? Bueno, no. Acordaos de Game Boy Color, que hubo varios exclusivos de Game Boy Color que eran importantes. Ha sido una noticia hace poquito de que Unity 5 se licenció solo para New 3DS. Si han licenciado el motor será porque tienen idea de sacar juegos para New 3DS, aunque sean indies, pero juegos, yo creo que va a recibir más juegos exclusivos. Puede ser. De todas maneras, igual solo a mí me da igual que sea exclusivo de New. Ya lo sé, Oscar, es para aprovechar a decir a la gente que la tienes, muy bien. Este tío. Es probable que sea juegos con alimentado. Este es probable que tenga mejores gráficas igual en New 3DS. Sí, se verá un algo poquito mejor más quizá. De mejores texturas o mejor frame rate, una cosa más. Pero bueno, aún así el juego pinta bastante interesante. Teniendo en cuenta, o sea, parece un juego ambicioso. Ves el tráiler y parece un juego ambicioso. Teniendo en cuenta que es un juego exclusivo de portátil, a mí me ilusiona bastante ver que están haciendo proyectos de este tipo. Y que todavía 3DS parece que tiene una... que parece que va a tener una vida amplia, ¿no? Es lo que saco yo de positivo de este tráiler. De todas maneras, esos 5 años de desarrollo, para mí que este juego empezó siendo una cosa, no les gustaba cómo era, cambiaron, no sé. Es fácil, tanto nació tiempo, PSP. Tanto tiempo de desarrollo para un juego hoy en día, hombre. Ese juego nació en PSP y lo habrán cambiado y habrán habido cambios de diseño y cosas estas, pero seguro que nació en PSP. Puede ser. Sí, pero son 5 años, 2010. Pues entonces lo raro es que no portearan el desarrollo para PS Vita. Yo creo que a Capcom le pasa algo con Vita. ¿Qué es PS Vita? Es una consola eso. Sí. Joder, no decías 20 juegos. Espera, ¿no decías tú que Japón Vita arrasaba? Yo ahora lo que creo... vas a desdecir. No, digo eso. Que vende medianamente bien. No, hola, mira, ahora mitigas sus putas palabras. Pero vender 20.000 unidades a la semana es una consola que arrasa. Bueno, ¿no? Pero dices que en Japón vende medianamente bien. Sí. No tendría sentido entonces. Yo creo que Monster Hunter de Vita. El problema es que tiene 3DS que vende el doble. Yo creo que estáis sacando conclusiones muy precipitadas de que si este juego podía haber sido de PSP. No, tío, es un juego de 3DS. A lo mejor. Si nació en el 2010. A lo mejor, y que en el 2010 las desarrolladoras ya tenían conocimiento de que había 3DS, pero la saga Kids y todo eso, la saga estaba ligada, la saga estaba a consolas PSP. Igual que ahora está ligada a consolas de Nintendo, de aquella estaba ligada a la PSP. Bueno, en Nintendo había algún juego ya, ¿no? A ver, yo creo que el primero fue el Tri en Wii. Yo creo que sin después, ninguna prueba tangible esté sacando conclusiones precipitadas. 2009. Ah, pues por eso digo, tal vez. Sí, pero en portátil salió después el portable 3, salió después de Tri en PSP y en Japón. Hasta hay un portable 3 HD para Play 3 que sí, nunca llegó aquí. Es verdad, nunca llegó aquí. Bueno, y nos vamos con la noticia de la semana. Gazpacho Games muestra su primer gameplay de Caín. Y esta es una noticia de autobombo. Ya no le quería ir a la sorpresa. Qué mierda de noticia. Yo no la escogí. Esto es, y luego habláis de mi ego con la 3DS. ¿Cuántos juegos has hecho tú? Ninguno, pues a tomar por culo. Yo en RPG Maker hice un huevo de juegos, espera, no me jodáis. Yo debo decir que he visto el trailer, me gustó mucho, Víctor. ¿Y cuándo puedo pagar por él? Joder, oye, si quieres paga ya. Con todo pues, y se van de cañas con la pero, pasta. Pero págale. Me halaga mucho, no sé si me lo dices de coña o en serio. No, pero... me gusta mucho esos juegos y lo que me gustó mucho sobre todo la interfaz que tiene, me parece muy intuitiva. El menú radial, ¿no? Pero bueno, espera, págale ahora e iros al dormitorio ya, joder. A ver, vamos a explicar un poco la noticia porque seguro que hay mucha gente que nos está escuchando y no entiende de qué estamos hablando. Bueno, la semana pasada, aprovechando el Salón del Manga de Jerez, Gazpacho Games, el estudio de videojuegos en el que está nuestro compañero Víctor, ha mostrado el primer diario de desarrollo de Caín, que es un nuevo juego. Es una aventura en primera persona, con toques de thriller y con una historia bastante interesante, con puzzles y tal. En este vídeo explican las principales mecánicas del juego. Y ahora yo le pregunto a Víctor, ¿qué nos puedes contar de este juego? Lo que dice David, ¿para cuándo podríamos tenerlo? ¿Qué nos puedes decir que tengas permiso para contar de este juego? Fíjate, como sabéis, los que escucháis el programa y tal, yo siento gran admiración por John Carmack, por el trabajo que se hizo en ID Software, por el trabajo también que se hace en otros estudios, como Blizzard también o y tal, ¿no? Entonces, en Gazpacho Games la filosofía en general es que el juego se anunciará y se lanzará cuando esté hecho, ¿no? No queremos dar fechas de momento ni comprometer nada porque no queremos causar decepción y sobre todo porque queremos acabar el juego en condiciones, ¿no? Pero bueno, en cuanto al juego en sí, es un... ¿En qué etapa de desarrollo puedes decir que estáis? O sea, estamos en pre-alfa. ¿Os falta mucho? Queda trabajo. Estamos en pre-alfa, que para que os hagáis la idea, es una etapa de desarrollo en la cual estás, digamos que terminando de prototipar algunas mecánicas, algunos puzzles y demás, ¿no? Entonces queda pues todavía todo ese proceso de testeo y luego la implementación de todo lo que serían todos los gráficos, ¿no? Y tal. Lo que habéis visto es un pequeñísimo segmento de lo que va a ser el juego en general, ¿no? Una aventura en primera persona. Le llamamos thriller en primera persona porque la dinámica del juego se basa mucho en el thriller, ¿no? Investigación, un poco ese ambiente opresivo de los thriller, mucho rollo así claro oscuro y tal, ¿no? Y tal. Y bueno, pues una historia que no puedo hablar mucho de ello por no haceros spoiler y tal, porque básicamente cualquier cosa que jugáis de Cain puede ser spoiler, es susceptible de spoiler. O sea, el juego está pensado para eso directamente, entonces prefiero no adelantar nada. Lo que sí que puedo decir es que está desarrollado en Unreal Engine 4, el motor de Epic Games, y que, bueno, pues estamos muy ilusionados con el proyecto, estamos dando mucha caña y que, la verdad, nos haría mucha ilusión que lo podáis jugar pronto. Y, bueno, yo os recomiendo que veáis el vídeo porque, bueno, lo busquéis en YouTube, Cain Gazpacho Games, porque tiene muy buena pinta, tiene un aspecto bastante interesante. A ver, lo importante, ¿cuántos compra a Ubi? Estaría bien, ¿no? O no, a lo mejor no. Porque cuando tienes si un publisher... compra Electronic Arts, malo porque os cierra el año. Fijaos cómo es el tema, ¿eh? Cuando hay un publisher de por medio, y lo sabemos por, bueno, otra gente con la que hablamos también, que hace juegos y todo eso, que tienen publishers, ellos ya te ponen una fecha. Y la fecha a ellos se la suda totalmente. Si el juego va a estar bien, mal, mientras entregues, se la suda. Ellos quieren tener ese lanzamiento en ese momento del año y ya está, ¿no? Entonces, pues bueno, lo ideal es negociarlo para poder conseguir más o menos que el juego salga en una fecha que tú sabes que lo puedes tener hecho y tal, ¿no? Bueno, y ya para rematar la noticia, comentaros que desde mañana hasta el domingo, Víctor, yo y su compañero de Gazpacho Games, Javier Carpio, ¿es Carpio, no? Sí. Bueno, pues vamos a participar en la Ludum Dare, que es una Game Jam, una de las principales Game Jams a nivel internacional. Y vamos a hacer un videojuego en este fin de semana. A lo mejor hasta me animo yo a hacer un streaming de cómo dibujo el pixel art del juego, porque seguramente lo hagamos en pixel, ya veremos. Y nada, pues que lo sepáis que muy probablemente la semana que viene os hablemos de algún juego que podéis jugar gratuitamente, si es que lo terminamos a tiempo y todo esto. Bueno, yo tengo que decir también que gracias, Jorge, por escoger la noticia de Cain. Esto no tiene nada que ver conmigo, lo escogió Jorge en moto propio, pero bueno, lamento un poco también el spam descarado en mi propio programa de radio, de un juego que estoy haciendo yo. Lo veis si queréis, el teaser, por supuesto. Y nada, pues os pido disculpas por no, el spam. No. A ver, yo creo que si tenemos un programa de radio, también nos sirve para comentar estas cositas. Si David ahora se metiera a hacer algún proyecto relacionado con los videojuegos, a mí me encantaría ponerlo en las noticias y comentarlo, porque, joder, para algo tenemos un programa, hay que aprovechar. No, y aparte es que es una alegría poder contar cosas que hacen los miembros del programa. Este programa llega a millones de personas, coño. A millones, sí. Sí, tío. A mí es que no me gusta el estudio de desarrollo. Es que, de hecho, comentar esta noticia muy probablemente haga que bajen las acciones de Ubisoft. Sí, y suban las de Gazpacho Games, las acciones, ¿no? Exacto. O sea, Víctor, tío, ¿por qué no lo llamáis Hidromiel Games? Eso de Gazpacho suena muy patrio. O Estrella Galicia Games. Estrella Galicia Games, Hidromiel Games... Hay una Filloas Games. Hay una anécdota con respecto a The Number, pero yo no fui partícipe de ella. Pero bueno, es interesante. Si alguna vez vais a alguna de las charlas que damos los de Gazpacho Games sobre desarrollo de videojuegos y tal, suele salir esa anécdota y tal. Un día ya le traemos aquí a los compañeros para que la cuenten, ¿no? Bueno, en cualquier caso, pues eso. Vamos a estar en el Lunder, a lo mejor emitimos algo en directo en el canal de twitch.tv Complejo Anda Todo Junto en Twitch. Y bueno, pues simplemente estar pendientes. Y lo que sí que tenemos que hacer es irnos al foro, porque me parece, Óscar, que han estado comentando durante el programa. Sí, hay algunos comentarios. Hay que decir que hoy la gente... No hay demasiada gente porque, claro, habrán pensado estos cabrones siguen de vacaciones. Y eso. Nos hemos pillado en bragas. Bueno, Victorious, primer mensaje. Tío, su foto es ultra grotesca, ¿eh? Sí. Es horrible, tío. Es un hombre pizza. O un hombre queso. Es un hombre tumor, tío. Bueno, nada, bienvenido al foro. Y dice, buenas. Aquí tenéis a un fan que lleva escuchándoos desde el final de la anterior temporada aproximadamente y cada día me gusta más vuestro programa, así que he decidido registrarme para hacer unos comentarios. Recuerdo de jugar en su día la demo de Apes Odyssey y flipé viendo lo innovador que era dejándome controlar el enemigo para el final reventarle desde dentro. Al final nunca jugué al juego completo, ahora lo tengo gracias al Plus y lo tengo en el disco duro de la PS4 esperando que alguien me convenzca de jugarlo ya. A ver qué tal es. Bueno, Brutal Vomit creo que va por la misma línea, más o menos. Pues ya era hora de que vengan a trabajar, para eso les pagamos. Se ríe, dice nada. Qué bueno que estén de regreso. Y sobre el Oddworld, nunca lo conocí. Es más, me enteré de él por algún comentario suyo en programas antiguos, que busqué a ver cómo era, pero estéticamente nunca me atrajo. A ver si hacen que cambie de opinión. Denis el Azul... dice que tiene un compromiso, que igual se une más tarde al programa, y deja una imagen y un comentario sobre un chico, Terry Garrett, que es ciego y que se pasó el Exodus, obviamente sin ver. Joder, eso tiene un mérito de la hostia. O sea que tiene muchísimo mérito, obviamente. De Tracos, también primer mensaje para él, bienvenido también. Dice que sea la puta última vez que os vais tanto tiempo, que a veces se os olvida que a los oyentes nos puede dar síndrome de abstinencia, que es muy jodido. Y dice, entre paréntesis, Bono, hazme tuyo. Ya sabes. Vale. Joe dice, hombre, si hay que ir se va, pero al menos que avisen que el primer viernes sí, pero el segundo, eso es culpa de Víctor. Que se largó sin avisarnos a nosotros. No, ese fue el tercero. El segundo eso fue culpa mía. Sí. Es verdad. Es verdad que fueron 3 semanas, no 2. Exacto. Qué sí, cabrones. Sí, fuimos muy hijos puta. Recordad que casi siempre es culpa de David. De hecho, Víctor, te enteraste de su, por el Twitch. Sí, fue hostia. Nada, fallo mío. Pensé que había avisado, pero no avisé. Bueno, Lisbeth dice: genial que estéis de vuelta. Con muchas ganas de escuchar el análisis de este remake de Abe. Nunca pude jugar la versión original y ahora con el Plus estoy buscando el tiempo para ir pasándomelo poco a poco. Siempre me encantó la estética, aunque de pequeña debo reconocer que me da un poco de miedo Abe, notándose las costillas y con los labios cosidos. Y sobre todo, muchísimas ganas de escuchar la opinión de Watch Dogs. Me dejé más de 100 pavos en la edición coleccionista y sí, la edición chulísima, lo que sobraba era el juego. Espera, de todos modos hay que especificar... Yo voy a matizar, y ya maticé en el post del programa, que el raje va a ser sobre la versión de PC. El juego en su día lo analizamos, me parece un juego correcto, sí, decente. Efectivamente. Pero tuvo una serie de cosas que comentará Oscar hoy aquí, que bueno, telita. Denis el Azul dice, a mí los juegos de terror no me dan miedo, no los juego porque me dan asco y me aburre. Y Star Wars no me gusta, vi el episodio 1 y decidí que no quería sufrir más. No, tío, el peor de todos, tío. Pues para ver que empezar. Sí, joder. Pues menos mal que no vi el 2. Sí, seguramente viste la peor película de las 6. Empieza por el 3, que ya bueno y lo bueno. Sí, sí. O sea, vale perfectamente para el la El 3 se puede disfrutar. De hecho, sí. El episodio 3, junto con el. A ver. Con el 5. Os propongo una cosa. En la siguiente sección hacemos un pequeño debate sobre. Vale. Entonces, ¿vale? Dejo lo que iba a decir, lo dejo para después. Vale, correcto. También Denis deja una imagen y dice: carátula y descripción de la nueva expansión de Age of Empires 2. Age of Empires. Revive batallas épicas ocurridas en años no bisiestos. Bueno, en fin. Lisbeth dice: qué grande era el Age of Empires 2. La de horas que le pude echar. Me encantaba encontrar minas de oro. Me podía tirar horas viéndolos picar, me llegué a hacer mapas que casi todo el mapa eran minas y bosque, yo en el centro de con 4 aldeanos y 4 enemigos en las esquinas. Madre mía, qué recuerdos. Bueno, vamos a continuar con más Complejo de Anda, porque nos vamos a ir con un poquito de música antes de continuar con Celestino Sol. David, ¿qué nos vas a poner? Hoy voy a poner un remix de The Phoenix Wright, ¿vale? Sé que a algunos le gusta, sobre todo a Denis. La música me mola mucho de ese juego. Sí, el remix es posible que sea una puta mierda, pero hay que ponerlo. Muy bien, pues vamos con este remix arriesgado y volvemos con Sol y no Sol. Holanda tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Sol. Y seguís aquí en el Complejo Holanda, el programa de radio sobre videojuegos independientes que podéis escuchar siempre, todas las semanas, desde complejohanda.com, desde iTunes y desde la plataforma iVoox. También nos podéis encontrar en Steam. El nombre del grupo es El Complejo Holanda y somos mentores. Podéis seguir nuestro contenido siguiendo pues al Complejo Holanda en mentores de Steam. Adicionalmente, estamos en Twitter, Complejo Holanda, todo junto. Y estamos también en YouTube, en nuestro canal El Complejo Holanda TV, donde semanalmente subimos contenido. Jorge, háblanos de tu último vídeo. Pues el último vídeo es Jorge sobre ruedas, mi nueva sección, ya lleva 5 partes. Este último trató sobre Rey Road Tycoon 2, que es un juego que no podía grabar porque tenía cierto problema y tal, y por fin lo he podido grabar. Y comento unas primeras opiniones de este juego. Es un juego que os puede interesar, ¿eh? Porque no es un juego muy habitual, seguro que muchos no lo conocéis y os va a dar una sorpresa. Canal de YouTube, El Complejo Holanda TV, todo junto. Y también tenemos canales de Twitch.tv, donde hacemos algunos directos, que es sencillamente El Complejo Holanda todo junto. Ahora vamos a dar un repaso a nuestro chat. Como sabéis, Complejo Holanda todo junto en IRC Hispano. Y tenemos conectados a Anchoas. Bienvenidos a Remaster Land. Bono se cagó con Silent Hills. David, por alusiones. Es cierto. Es completamente cierto. Pero David, espera. Pues júgalo con alguien de día y mira en el parque de los niños. Espera. Qué cabrón. Espera, mira, fíjate, ese día estaba solo en casa, completamente solo. Eran las 2 de la mañana. Y sabéis que yo tengo un pasillo, mi habitación tengo un pasillo bastante largo que tiene en el fondo de la casa. Efectivamente. Y me obsesioné. Pensé que de repente se iba a cruzar alguien por esa parte. Sugestión. Sugestión absoluta y es un juego muy, muy jodido, ¿eh? Por eso hay que jugarlo que bastante de día o con las luces encendidas. En ese caso sí. Además juega con el tema del mariquita más allá y tal, que en fin, tiene sus cosillas, la verdad. Tenemos también a DAP 1, David Hasselhoff en un T-Rex. Eso es la hostia. Alusión al tráiler de Kung Fury. Sí. Tremendo trailer, no, el videoclip. El videoclip. Y además la canción muy buena. Denis el Azul, De Tracos, Dogo Argento, Ducha, Fenris 131, Gaspablo Iglesias destronado, Gaspar candidato para UPyD. Te falta uno. Gaspar Binks. Binks. Gaspar el Ewok oscuro. Eso es buenísimo. Gaspar muere en la sexta. Gaspar significa dos pedos. Guerraspar mola él. La fuerza de mi cipote. La nenaza fantasma. La rata de rato. Tenemos también a Negro sudoroso de Star Wars. PPT partido pajero trolero. De Lyric Toraz. Y un nick que pone, y nadie más. Y además es el último. La hostia. Bueno, os recordamos que hoy en el Complejo Holanda vamos a premiar aquellos nicks que tengan que ver con Star Wars y, por supuesto, que nos hagan gracia. Pero nos vamos con la sección de David, nos vamos con Sol, Cino Sol, David, porque yo creo que te has estado guardando muchas cosas durante estas 3 semanas. Sí, pero se me ha olvidado. Así que. de esta semana. Y hoy tengo uno Sol muy rápido. Y dos solds brutales. No hay nada más. No. Muy rápido y dos brutales. El no sol. Bueno, no tengo dudas hoy. Hoy no tienes dudas, hoy todo está clarísimo. No, menos mal. 10 minutos que no perdemos hoy. El no sold es muy rápido. Rodrigo Rato, ya está. No tengo más que es decir. Un no sold en sí mismo. Es un no sold en sí mismo, Rodrigo Rato. No, pero tiene que ver con videojuegos. Para los que no estéis familiarizados con la política o las noticias, buscadlo a España, si sois de Latinoamérica o de cualquier otro país. Pues sencillamente este personaje es un tipo que ha hecho bastante daño a este país y ha sido acusado de delitos fiscales y tal. Cosas que no vienen al tema de los videojuegos. Según José María Ansar, el mejor ministro de Hacienda de la historia. Pero estos son temas de política que no vamos a tratar en el programa de hoy y espero que ninguno. Ya sabéis que antaño yo a veces me refería a uno sol y ponía nombres de personas como Bobby Kotick, Shakira, cosas así. Bueno, pues podría hacerlo en esta ocasión, pero en fin, es una sección personal y pasemos a los sol, que son muy interesantes. Y para los sol, el primero, voy a coger algo que tengo por aquí. ¿Qué tienes ahí? Tengo un paquete. Esto es totalmente improvisado, no es para mí. Sabe nada. No, yo tengo le un paquete, traer que nos, paquete que nos envió un usuario, sabéis que aportan juegos a sí, la cesta. Claro. Si es valioso, me lo quedo yo. bueno, sí, tiene parte valiosa, parte puto cáncer. Javier, no voy a dar el nombre completo, por supuesto, pero me ha gustado porque ha enviado una cartita. Hostia. Una cartita, y que voy a leer ahora mismo, me gustan estos detalles, y ya veréis. Espera, quieto. Primero hay que leer la carta, ¿no? Y luego... No toquéis el paquete. No miren los putos juegos. Eso es. Bueno, os voy a leer la cartita que nos ha mandado Javier. Buenas, soy un seguidor de vuestro programa, de los que escuchan en diferido por iVoox, porque no puedo seguirlo en directo los viernes. Creo que disfrutáis con vuestro trabajo hablando de videojuegos, pero que el feedback de los oyentes debe ser muy gratificante, porque os da a entender que lo que hacéis entretiene a más personas. Es por eso que me he decidido enviaros un par de juegos para el sorteo de este año. Ahora empiezo a describir los juegos. La primera vez que me dije que podría participar fue viendo el juego de PS2 del Nen de Castefa. El ¿Qué pasa, Nen? No sé si este juego lo hicimos el primer Buah, día, el tío. Primer año que hicimos. No sé, pero qué cáncer. Sí, eso es cáncer, tío. Pero pensé que debería haber algo apestoso y rancio por ahí, menos mainstream, y el otro día lo encontré en una conocida cadena de compras de segunda mano. Y tiene toda la puta razón, ese juego que tú veías y que decías, debe ser una puta mierda, pero que estaba muy de moda porque en ese día había un programa que lo petó y parece que quisieron apuchar el filón. El juego es Solo o con leche. Basado en Cámara Café, ¿os acordáis? Estás de coña. ¿Existe eso? Lo tienes ahí delante. Yo no sabía que... Si viene ahí. Lo tengo visto en Cestas. Joder. No sabía que existía eso. Sí. Pues ahí lo tenéis. No me he dignado a meterlo en mi PC, haces bien, pero tiene pinta de ser un mojón de escándalo. Basado en el programa Cámara Café, pero sin pagar licencias, imagino. Exactamente, eso es. Además, os pongo un juego que tengo duplicado, y este sí que es un juegazo, y además es un juego retro. Que, bueno, la verdad es que este año hemos tenido bastante juegos de otras generaciones bastante lejanas, y eso está muy bien. Y que es, bueno, dice, el juego que puso a Sega of America en el mapa a principios de los 90, Sonic the Hedgehog para Mega Drive. Ponerlo en la cesta de juegos buenos, ¿eh? Por supuesto. Por supuesto. Sí, es un clásico. Bueno, un saludo a todos, sí, a Gaspar también. quería tachar con Tipex esta parte, no me acordé. Y acordaros un poco de los oyentes que no estamos en el chat en directo también. También tenemos nuestros sentimientos. Cal Zakat, si lo firmó él. Pues muchas gracias, Javier. Y la verdad es que sí, el juego apestoso. O sea, lo ha hecho perfecto. Un juego de mierda, pero de mierda de verdad. Y un grandísimo juego, un juego histórico. A ver si podemos subir una foto de este juego de putísima mierda. Yo voy a subir una foto porque me parece increíble que exista. Pero, a ver, yo este juego lo vi en numerosas ocasiones. Y en serio, aprovecho el tirón de Cámara de Café. Pero nunca, no sé cómo es, sinceramente. Hasta tengo un poco de curiosidad. Pues muchas gracias a Javier por esta ofrenda que nos hace. Y además, a mí, igual que a ti, David, me hace especial ilusión que nos haya mandado una carta. Sí. Acompañada con... Ver, por supuesto, a ver, no, es verdad que la gente que ha mandado juegos no me ha mandado cartas, no es que sea obligatorio. No, por supuesto que no. Pero bueno, es un detalle bonito. Siempre es un detalle, sí. Es una forma de comunicarse además, con nosotros. Aquí nos gusta leer las cartas de los oyentes aquí en el programa. Así que os invitamos a que lo hagáis si os apetece. Bueno, hay que decir también que esta iniciativa, o sea, no tenéis por qué esperar a enviar juegos para hacer para enviar una carta. Podéis mandarnos un email o mismo una carta en físico si lo deseáis, por cualquier motivo en especial. Pero bueno, os invitamos a que vosotros también nos paséis pues vuestras preguntas, inquietudes y temas del estilo. De hecho, recuerdo, bueno, @complejolanda.com si queréis aparecer en la sección de Sonido Sol, si tenéis algún tipo de inquietud, algo os ha molestado, algo os ha agradado. En fin, esta sección es para eso, para que demos nuestro punto personal e intransferible sobre el mundo de los videojuegos. Bien, pasemos ahora al otro sol. La verdad es que lo he hecho por cumplir. Este último porque sol. A mí no me gusta una puta mierda. Nosotros no nos gusta. Pero lo he hecho por cumplir porque, bueno, este programa lo escucha millones de personas y hay que darles lo que quieren. Y la verdad es que no tengo personalidad, pero bueno. Yo me voy a callar. De hecho, voy a cortar los micros y limitaros a escuchar, ¿vale? Gracias. Tiene. hemos vuelto. Es muy Chewbacca ese tráiler, tío. Sí, es muy Chewbacca. No sé, yo creo que podríamos aplaudir, ¿no? Un poquito. Me niego. Aplaudir un poquito. Es demasiado. A ver, hay que decirlo. Todos, menos Gaspar, que es de Star Trek, nos hemos emocionado con este tráiler. A ver, es que, ojo, es una nostalgia. Sí, la nostalgia. Es una nostalgia la que nos está haciendo esto. Por supuesto. Sí, y luego es una mierda luego la peli. No, creo. El listón tampoco está tan alto, ¿eh? Hay que decirlo. Es verdad. El retorno del Jedi lo dejó muy bajo. Vamos a ver, hay que decirlo. Ese factor nostálgico de infancia de Darth Vader y el Wii y todo eso. Porque influye que te saquen luego a Han Solo con Chewbacca. Ahí todo quemado de la vida, claro, ya, de Han Solo y eso, tío, está muy medido para acabar el trailer con eso, para joderte. No lo hacen para que te guste, lo hacen para joderte. Yo iba hoy tuve una conversación con la tuve ayer, perdón. Sobre la venganza de los Sith. Que ha dicho una película que me gustó mucho. Pero tenía razón algo. Realmente la película no es particularmente buena. ¿Qué pasa? Que te da lo que quieres. Lo que buscas, te lo da. Te explica por qué Anakin se convierte en Darth Vader. Te da hostias como panes. El duelo final entre Obi-Wan y Anakin, que es brutal. Te da lo que quieres, porque la película en sí no es que sea mala, pero digamos que todo lo anterior no era bueno. Entonces, de una manera, pues, si empiezas a coger el conjunto, te das cuenta de que cogea por todos lados y que parece que solo al final la cosa compensa un pelín, ¿no? O sea, que realmente el listón no es que esté particularmente alto. Yo creo que a Abrams le va a aportar un poco de cordura a toda esta grandísima saga. Pero bueno, a ver, vamos para a mí comentar. Es la segunda o la tercera favorita. La saga. Bueno, por eso te digo. Las dos primeras y el episodio 3. Sí, el episodio 3, es eso. A ver, es cierto que respecto a los dos primeros, la nueva trilogía, el ataque a los clones y la amenaza fantasma, baja un poco el pelín. Sí. O sea, toda la amenaza fantasma. Sí. Pero es que el retorno del Jedi, para mí está a la altura de la amenaza fantasma. Sí. Ver la batalla de Endor. Es un ataque al corazón. Es la peor parte de la trilogía Ewoks clásica. Con palos y troncos, derrotar ATs del imperio, es que es una puta aberración. Eso no te lo puedes tragar ni un millón de vidas. Es una puta mierda. No, la verdad es que estoy de acuerdo contigo, Oscar, fue lo peor. Pero bueno, la trilogía clásica también se idealiza porque eso era otra época. Efectivamente. Los recuerdos muchas veces, pero en fin, pasará lo mismo. Dentro de 20 años recordemos la amenaza fantasma y diremos que era la puta hostia. Claro. Sí. De todas maneras, yo quiero enfocar esto. Evidentemente es un programa de videojuegos. Yo quiero preguntaros sobre qué deparará el futuro. A la mierda los videojuegos, hablemos del trailer. Yo quería comentar lo que estáis diciendo. Yo debo ser muy raro, porque a mí de la trilogía moderna que hicieron, la que más me gusta, quizá por el hecho de que sabía el final de La venganza de los Sith y no te sorprende tanto, es raro, pero es La amenaza fantasma. Bueno, Gaspar, no te preocupes. Bueno, en cualquier caso, la segunda me parece tóxica. Y sobre los juegos, creo que, bueno, igual el Battlefront levantan, pero creo que estaban. También te digo que. En franca decadencia. Darth Maul para mí es un villano genial, aunque no diga nada. Sí, pero no tiene un final adecuado. Pero, insisto, mi pregunta es: ¿qué creéis que deparará el futuro? No me refiero a reír de esta película, me refiero en general con Star Wars, porque es evidente que Disney va a explotar. Muchos millones para Disney, y eso es lo que pienso que va a deparar el futuro. Pero antes hablábamos fuera de antena. No hablamos fuera de antena, sobre el posible videojuego de la película. ¿Lo veis factible o no? Yo creo que a estas alturas, si no se ha confirmado. Es lo que decía yo. Me extrañaba. Lo sabrá para portátiles. Vamos a tener juegos. Seguro. Para móvil, o sea, en Android. Sí, claro. Para Windows Mobile, hasta para Wii U. Va a haber juegos para todas las plataformas. Sí, El juego de Star Wars este año es Battlefront. Y los Lego, de hecho, incluso. Battlefront, no sé si sabéis que dos semanas antes del estreno de la película va a haber un DLC gratuito que está ambientado en el planeta de Jakku, el planeta desértico que aparece en el trailer. Que bueno, yo le auguro un gran futuro a los videojuegos de Star Wars, porque sin duda han demostrado en el paso de los años que se hacen cosas muy buenas. Incluso en la época en la que salían las nuevas pelis y tal. Incluso algún juego basado en las películas no era muy bueno, pero era potable. Y todos los juegos del universo expandido. La hostia, Y todo, todos los juegos del universo expandido son cojonudos. Sí, sí. No, o sea, ya no tiene nada que tiene ver. Juegos ver, muy buenos. Que es, aún así, es franquicia, ¿no? Es franquicia. Sí, sí, sí. Los Battlefront son todos la hostia. Sí. Muy buenos todos. Rogue Squadron son. También. X-Wing versus TIE Fighter. Hay juegos muy, muy buenos. O sea, hay juegos que no son. No es que solo sean juegos buenos de Star Wars, sino que son buenos videojuegos en todos los términos. Los Cotor de Bayo. Y os olvidáis la. Y Obsidian. Y hay broza en los juegos, porque los dos del poder de la fuerza. Pero el segundo es broza. A ver, primero es. Me parece juegos decentes, ¿no? El Jedi Power Battles de Play 1 era bastante tróspido. Que yo lo que espero de la saga cinematográfica es por lo menos 15 pelis más. Pero no, no, pero a ver, si eso, pero vamos a ver. Eso como mínimo. Vamos, tienes a los 70 años y vas a ver la 15. Vamos, ¿no? A ver, vamos a aplicar matemáticas. 15 pelis más. Disney ya dijo trilogía nueva. Sí, sí, sí. Trilogía nueva que seguramente será otra como, trilogía como posterior. Mínimo. Y spin-off de personajes. O sea, yo creo que tendremos 15 películas seguro. De hecho, de aquí a 20 años seguro. Fijaros en los cómics. Sí, sí, sí. Ya no es que salga una serie, sí. Salen tres desde el principio. Sí. Pero si en el futuro hay 15 películas, por poner un número. ¿Cuántos videojuegos habrá? Eso hay que multiplicarlo 30. Por dos. Joder, fantástico. Es que es así. A los que no nos gusta Star Wars nos viene de puta madre. Sí. De todas maneras, también recuerdo que LucasArts, si mal no recuerdo, desapareció. Disney se cargó esa, no. Esa sí. Ah, LucasArts, sí. Sí, se la cargó. Sí, sí, sí. Con lo cual ahora los juegos de Star Wars pues dependerán de otros estudios. No, esto no quiere decir que sea algo malo. No sea la que tiene per se. Pero bueno, falta LucasArts, que era el que aportaba quizás ese toque propio al juego de Star Wars. Es verdad eso, ¿eh? Y recuerdo 13-13, que para mí fue un dolor que se cancelase. Sí. 13-13, a mí me dolió muchísimo. A mí me había un rumor que salió hace poco de que 13-13 lo habían vuelto a reanudar. Hostia, pues ojalá. Yo os aseguro. De todas maneras, creo que la licencia para hacer juegos Disney se la cedió a EA. De ahí viene Battlefront. No, yo no, creo porque que EA siempre tuvo Battlefront. Ya tenía Battlefront. Es cuestión de. O sea, solo con cuestión de Battlefront. Pero bueno, en fin, para mí. Es que Trailer me emocionó bastante, además lo vi tardísimo, porque Oscar dijo, ¡oh, Trailer no sé qué! Buah, lo vi tardísimo, pero me emocionó. Y sobre todo de cara al futuro, la perspectiva de futuro con Star Wars, porque regresa, vuelve con toda la fuerza posible, nunca mejor dicho. Vamos a seguir con más fuerza y con más souls, porque nos vamos a handgames.es, la web de ofertas de videojuegos, Jorge. Pues tenemos, en primer lugar, un sorteo de Killer is Death Nightmare Edition para PC, que podéis participar. Un juego gratuito en Steam, el Fractured Space, que si os lo descargáis, es gratis este fin de semana, creo que os regalan un juego. No sé si este mismo juego o otro. Yo ya lo hice, este juego te lo quedas, en teoría. Entonces aprovechad, descargadlo, porque es gratis. Tenemos una PlayStation 4 de 500 GB, más DualShock 4 adicional, más Bloodborne de PlayStation 4 a 412,63€. Podéis seguir la oferta aquí en handgames.es. 7 juegos para Steam de PC a 2,90€ en el Insulin Bundle de Indie Royale. Bueno, luego tenemos el Batman Arkham Collection a 17,50€ para Play 3. Es un pack muy bueno, os lo recomendamos. Dead Space 3 para PC a 3,38€ en Uplay. Mismo precio para Crisis 3 de PC en Uplay también. Y Beyond Good and Evil 1, a 1,24€ para PC en Uplay. Esta que voy a comentar ahora, esta oferta, es muy interesante. Son 22 apps valoradas en 100€ entre todas, gratis en Amazon. No sé si continúa esta oferta, pero si continúa, echadle un ojo. Porque es una. Hay alguna cosa potable, por ejemplo, está el Plants vs. Zombies, entre otras. Así que merece la pena. Yo confirmo que ayer me descargué Virtua Tennis gratis para tablet. Un diccionario de Oxford que vale 18 pavos, también gratuito, y otra cosa más, que había un juego otro por ahí. Sí. El Pingo Persia clásico. Hay cosas también interesantes en ese pack. Merece la pena echarle un ojo. Y bueno, tenemos el Humble Bundle con Dragon Age Origins, Peggle, Death Space 2, Medal of Honor Alliance Assault y Command & Conquer Generals a 0,90 para Origin y alguno de ellos creo que en Steam. Es una oferta bastante guay. Así que, échadlo mejor. A ver, está bien que EA saque bundles así, son interesantes y tal, pero es que parece ser que se filtró los juegos que van a regalar y son juegos que pusieron gratis ya en Origins. ¿En Origin? Sí. Origins es otra cosa. El SimCity 2000. Sí. Wing Commander otra vez. Qué cabrones. Creo que meten el Wing Commander 4 también. O sea, te aumentan la saga para que te enganches. Y no sé qué broza más iban a regalar también ahí. O sea, joder, por lo menos que metan las pasiones. Que se estire un poquito. De Dragon Age 1. Claro, algo así, podría joder, estar bien. Que estás al tuesta tirado. Y más Effect 1, pero no, joder. The Sin City 2000. Ese, a macho. Wing Commander 4. Joder. No seis batas que tenéis catálogo para dar y tomar, joder. Después de esta reflexión de Gaspar, os decimos que si queréis visitar esta oferta y otras muchas, podéis entrar en handgames.es o, por el contrario, podéis descargaros en vuestro teléfono Android o iOS la aplicación de Handgame, donde podréis informaros directamente de cualquier oferta para cualquier plataforma en la que estéis interesados. Así que, sin más, handgames.es, la web de ofertas de videojuegos. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Volvemos a las granjas hostiles. Las granjas hostiles, lugar pues bastante hostil, Jorge. Pues sí, por eso se llaman hostiles, porque es hostil de cojones. Bueno, yo antes de empezar el análisis quiero hacer una pequeña reflexión. Y es que yo, amigos, soy de los que cuando oyen que van a sacar un remake, yo dudo, siempre dudo y pregunto, ¿y por qué un remake ahora? Un remake, si ya tenemos el juego original, ¿por qué no hacen algo nuevo? Tal. Pero cuando salen cosas como este juego, me callo la puta boca. Me callo la puta boca porque lo hacen bien, es un remake que aporta, que no desmerece un producto original y que bueno, y que será recordado. Vamos a hablar de Apes Odyssey New Fantastic, que si no lo sabéis, es un remake de el Oddworld Apes Odyssey, un juego que salió en 1997 y del que ya hablamos en este mismo programa. Lo hablamos en el especial Juegos de Nuestra Vida, en el último que hicimos hace, bueno, el verano pasado. Y yo había comentado mis opiniones sobre ese juego. Lo que vamos a comentar hoy es un análisis de este juego, un análisis un poco pormenorizado, comparando sobre todo pues ese, el antiguo con el nuevo, diciendo las novedades que trae este remake para que os hagáis una idea. Pero sin dejar de hablar de, bueno, pues de qué va el juego, cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Así que vamos a empezar con la historia. La historia de Apes Odyssey es una historia horrible. Una historia hostil. Abe es un trabajador, o más bien podríamos decir que es un esclavo, que trabaja en las granjas hostiles. Que es la mayor fábrica de productos cárnicos del mundo de Oddworld. Parece ser que esta fábrica está pasando por una crisis económica, una crisis que les lleva últimamente a no tener materia prima, no tener carne que vender. Y un día, mientras Abe hace su ronda habitual de limpieza de pasillos, pues sin querer oye la conversación del comité de accionistas. Y para su desgracia, en esta conversación hablan de la solución para su escasez de carne, que es matar a sus esclavos Mudokon, que es la raza de Abe, y hacer un plato delicioso con ellos. Evidentemente es una verdad horrible, una verdad que al descubrirla Abe pues se aterroriza e intenta huir, y es cuando es descubierto por las fuerzas de seguridad de Oddworld, que le persiguen. Tendrá que escapar de esta trampa mortal sin saber el destino, el gran destino que le espera. Porque a mí es lo que más me gusta de la historia de este juego, que es que Abe es un héroe totalmente por accidente. Él no ha buscado absolutamente nada y todas las cosas que pasan parecen de pues, casualidad. Una terrible casualidad sí. Que hace que tenga que pudrir y hacer innumerables cosas que desearía no estar haciendo, pero que no le queda otro remedio que hacer. Y hay que decirlo, Abe las pasa muy putas en este juego, ¿eh? Sí. Lo pasan muy mal. Sí. Siempre le están pasando cosas malas. Aparte que es un juego... No tiene un momento de descanso. Es un juego que la violencia la expone con una naturalidad tremenda. Sí. Una historia muy divertida, muy bien contada. Y es que a mí el haber jugado esta historia ahora, hoy en día, habérmelo terminado y tal, me hace ver que ya era buena antes y que a día de hoy sigue funcionando perfectamente. Sigue funcionando como la historia de cualquier juego... digamos triple A que pudiéramos encontrarnos. Una historia bien contada y bueno, que tiene sus puntos. Es un juego que tiene dos finales dependiendo la cantidad de Mudokons que salvemos. No os voy a hacer sufrir, os voy a decir cuántos tenéis que salvar para tener el final bueno, porque a veces es jodido encontrarlos. Hay un total de 299 Mudokons escondidos y tenéis que salvar al menos 150. Si no salváis 150, tendréis el final malo. Que no os voy a decir cómo es, pero es muy malo. Y si tenéis más, pues tendréis el final bueno y será la leche. Bueno, ¿qué tenemos que decir de esta historia? La historia se mantiene intacta con respecto a la original. Lo que sí que ocurre es que algunos detalles de los vídeos, sobre todo a nivel artístico, pues cambiaron. Por ejemplo, un detalle que cambió... es la ilustración del plato concreto que iban a hacer con Abe. En el original era muy vasto, era la cabeza de Abe ensartada en un palo, la cabeza de un bicho de esa raza ensartada. En este juego lo hicieron como si fuera un polo de helado con ojos. Yo imagino que para que el juego sea más atractivo a todos los públicos, porque sí que es verdad que en su día el Abe era un juego que... era muy oscuro y macabro. Era macabro... era, no sé, era como desalentador. Era depresivo y opresivo al mismo tiempo. Hasta daba miedo, incluso. Sí. Censura, ni que Nintendo hubiera hecho el remake. No, eso es una decisión de ellos para vender su juego mejor. Y yo lo veo normal. De hecho, este juego ya no da tanto miedo como el original. A ver, sigue inspirando respeto, sigue siendo una situación horrible. Sigue dando cierto asco el personaje de Abe, que es muy feo, tiene la boca cosida, se le notan las costillas porque está en los huesos, está muy delgado, pero ya no es esa oscuridad y ese... era como un terror oculto, no era terror porque el juego no era de miedo, no es un juego de miedo, pero sí que sentías, no sé, daba una sensación, te hacía sentir mal el juego. Debo decir que yo lo tengo en PS4 porque lo regalaron en el Plus. Lo jugué un poquito, ya sabéis que a mí aún así me causó mejor impresión que en el pasado. Es curioso, a veces como cambia la perspectiva de las cosas cuando creces. Pero aunque es verdad que es menos oscuro, no deja de ser un juego a veces cruel. Es cruel. Y, por ejemplo, cuando yo, pues, alguna cagada cometes que muere un mudo con y muere despedazado, algo por el estilo, y muere despedazado, o sea, no se corta ni un pelo mostrar la puta muerte de ese ser tan, tan adorable en el fondo e inocente. Y bueno... personajes, por ejemplo, un Slig de estos mata... Slig son los bichos que tienen metralletas y te persiguen. Mata a un Mudokon y se ríe el cabrón. Sí. Incluso Abe, con su poder, que ya comentaré más adelante con detalles, te metes en el cuerpo del Slig y explotas, y luego Abe se ríe. Sí, el cabronazo se ríe y acaba de hacer algo horrible. Y hay detalles geniales, yo no sé si están en el original. Por ejemplo, cuando vas corriendo con Abe y hay un Mudokon a tu lado y chocas o lo que sea, haces alguna gilipollez, también se ríe. Se ríe de ti. Eso en el original lo había, pero en este juego han expandido ese tema. Bueno, cosas, pequeños cambios, pero en los vídeos, pero la esencia es la misma y las palabras que utilizan son las mismas, todo es lo mismo. O sea, que está muy bien. Jugabilidad. Bueno, este es un juego sencillo. Sencillo, pero difícil. Se trata, pues, de un plataformas en scroll lateral con puzzles. Los puzzles, pues, no son puzzles... pues eso, de la manera más estricta de la palabra. Pero sí que son, pues eso. Tienes que comerte un poco el coco para saber cómo vas a avanzar. Porque a veces... pues hay un bicho que no te deja pasar, entonces tienes que ver cómo te deshaces de ese bicho y puedes pasar, etcétera, etcétera. El objetivo del juego es escapar de estas granjas hostiles y salvar a todos los Mudokons posibles. Para ello, tenemos que ir superando los diferentes niveles. Que no nos vean los bichos, que no nos maten a nuestros Mudokons para poder salvarlos y tal. Y para esto, pues, tenemos ciertas habilidades. Pues, por ejemplo, podemos saltar, podemos correr, podemos rodar por el suelo e incluso caminar de puntillas para no hacer ruido. Esto es importante porque hay momentos en los que si caminamos normal detrás de un enemigo, nos oye, se da vuelta y nos mata. Y aquí, Aave es lo más débil que existe en el mundo. O sea, una mierda que le escupan lo mata. Caerse lo mata. Todo lo mata. Y nada más no tenemos armas. A mí este estilo, en su día me recordaba, bueno, salvando las distancias, a Prince of Persia. Sí, tiene algo de similar. Además, yo creo que el original de control era un poco más exigente. Es verdad que en este, los movimientos de Aave parece que son un poco más, ¿cómo decirlo?, benévolos con el jugador. Es que ¿no? en el anterior era muy ortopédico, y han mejorado mucho el control porque a veces desesperaba el anterior. Ciertamente. De hecho, bueno, entre las mejoras, una novedad muy interesante es que ahora puedes caminar sin hacer ruido en cuclillas. Es decir, tú te ponías en cuclillas y le dabas a avanzar y lo que hacía Aave era rodar por el suelo. Pues ahora, si mantienes presionado el botón de... Te pones en cuclillas y mantienes presionado el botón de andar en sigilo, pues lo que hace es acercarse poco a poco en cuclillas. ¿De qué nos sirve esto? Pues en algunas partes que hay que pasar agachado y que antes era muy coñazo porque había enemigos cerca y te oían, pues ahora es más sencillo pasar esas partes. Y es algo que yo creo que lo metieron no para hacer el juego más fácil, sino por lógica. Porque era una mecánica que era necesaria en el juego. Porque era absurdo que no... Pues eso, que... Estar limitado hasta ese punto, ¿no? Entonces, yo creo que es un acierto esta parte. Aparte de saltar, tirar bombas, tirar piedras que nos vamos encontrando por ahí, coger objetos, etcétera, etcétera, la habilidad más potente de Aave es el canto. Es el poder Mudokon, un poder que va en su raza, que es un canto que le permite poseer el cuerpo de sus enemigos. En este caso, de los Slig. ¿De qué nos sirve poseer el cuerpo de estos enemigos? Pues que están armados y podemos matar a otros Slig para poder avanzar más fácilmente. El problema, pues que como disparemos y si no sepamos bien a dónde disparamos, a lo mejor matamos a otros Mudokons y tal, hay que tener mucho cuidado. Entonces, pues les poseemos el cuerpo y además de esto, poseerles nos sirve para que, bueno, poder hablar con ellos. Por ejemplo, hay zonas que hay como una especie de radio y no puedes pasar, hay como una puerta, pues tú le hablas a la puerta y entonces te contesta otro Slig, le pides que te deje pasar, te abre la puerta y entonces lo matas y avanzas, ¿no? Es un poco esto. Cuando terminamos lo que tengamos que hacer con el Slig, mantenemos otra vez presionado el botón del canto, los botones, y lo que hace es que explota Slig. Y Aave echa una carcajada riéndose de lo que acaba de hacer. Está muy bien eso, ¿eh? Una cosa que han hecho en cuanto a la interacción con otros personajes, que es una novedad que a mí me ha encantado porque en el original no lo había, es que ahora puedes saludar a varios personajes a la vez. Antes, para hablar con un personaje y pedirle que te siguiera, un personaje, un mudo con que quieres salvar, tenías que decirle hola, sígueme, luego al siguiente hola, sígueme. Ahora dices hello there, hola a todos, seguidme, y te siguen todos a la vez. Que parece una gilipollez, pero antes pasabas media hora para ir, cuando había 8 o 9, que a veces hay 8 o 9 para que te sigan y tal, pues estar uno a uno era un coñazo. Pero no existe la posibilidad de ir uno a uno. No? Existe la posibilidad también. Claro, porque a veces quieres gestionarlo de otra manera para dejar decirle a uno, tú espera, a ti te llevo y tal. Claro. Entonces sí, siempre escoge al que más cerca tienes cuando le das a hola. Pero si quieres que te sigan todos, pues puedes hacerlo también. Eso son pequeñas tonterías que le fueron mejorando al juego, pero que hacen que primero, que esté más acorde con los tiempos que corren, y segundo, que eran tonterías que no lo habían hecho en el original y ahora las han mejorado. Está muy bien porque ahora las interacciones con los... Bueno, a los muñecos, a los mudos con que te encuentras, les han metido frases. A veces te dicen... Tú le dices, sígueme, y vas andando y un tío dice, algún día todos me seguirán a mí. Y cosas así, dice tonterías, pero que hacen gracia. Te tiras un pedo y se ríen, y rollos así. Bueno, eso ya lo había antes, pero... Que ha mejorado esa interacción, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, el juego está bien. Es un juego de prueba y error, ya sabéis. Es un juego en el que vas a morir muchas veces. te matarán, volverás a intentarlo hasta que tu cerebro dé con la clave de cómo avanzar. Tiene muchos secretos, y los secretos siempre radican en niveles extra donde encuentras otros mudos con que salvar, y ahí está la gracia. Si quieres salvar a todos, tienes que encontrar todos los secretos del juego. Y bueno, tiene un diseño de niveles que es excelente. Es un diseño de niveles que siempre alabamos aquí en el Complejo Holanda porque sentó escuela, y dentro de lo que es los plataformas de puzzles podría decirse que es el rey en ese sector. Este juego, este remake, tiene tres niveles de dificultad. Fácil, normal, difícil. Yo lo jugué en normal pensando que iba a ser el más próximo al juego original. Me fue difícil jugarlo normal. O sea, es un juego difícil. Y yo me alegro de eso porque el juego original era difícil y yo deseaba que mantuvieran esa estética. Pero yo creo, y no sé si es por el modo de dificultad, que me daba la impresión de que Abe aguantaba un poco mejor. En lugar de un tiro, a lo mejor aguantaba uno si te daban de refilón. Y podías aún salvarte. Si te daban de refilón, no pasaba nada. En el original era, si te toca una bala, mueres. Era así. Entonces yo creo que eso era por jugar en modo normal. Desgraciadamente no lo probé en difícil, pero bueno, aún así, era muy difícil, porque que te dé una bala, vale. Pero es que normalmente te mandan una ráfaga y ya te matan, entonces era muy fácil palmarla. Y otra cosa que me pasó es que Abe, desde la altura más mierda, se mataba. Y a mí me pasó en un nivel que yo sé que moría, porque yo tengo muerto en ese nivel, que me tiré de una altura considerable y no me maté. Y también pienso que era por la dificultad, pero no estoy seguro. En ese sentido, pues eso, para que los que hayáis probado el original os hagáis una idea del cambio de dificultad, lo único, porque luego me he atascado, me he encontrado partes jodidas, y bueno, vamos, que podéis esperar un juego digno en ese nivel. Es una dificultad de la vieja escuela. Aquí viene el mayor cambio que trae este juego con respecto al original, que es un cambio que yo al principio era muy reticente, pero al final me acabó gustando. Es el del tema de que el juego antes estaba dividido por pantallas, es decir, tú veías el fondo, pasabas al final de la pantalla y había un cambio, un pantallazo negro, y pasabas a la siguiente. Normalmente era muy rápido, no era como en otros juegos que tenías que esperar. No, aquí era casi instantáneo. En este juego es todo seguido, no hay pantallazos. Empiezas el juego en una parte y vas haciendo todo el recorrido. ¿Qué pasa? Que antes el juego estaba pensado para ser en pantallas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los enemigos estaban dispuestos en determinada manera para que si estabas en otra pantalla no te vieran. Ahora es diferente. Tú ves con una mayor facilidad dónde están los enemigos que te vas a encontrar, y ellos también te ven a ti con mayor facilidad. Es doble el tema. Es cierto que está bastante bien calibrado el tema de dónde está el límite de visión tuyo y el del enemigo, pero aún así, esto yo lo he notado como una pequeña ventaja a la hora de jugar. Yo, que tenía la experiencia de jugar al anterior, lo he notado. Otra cosa es que además, para encontrar secretos en el juego, también es más fácil. Porque antes había trampillas secretas que no las veías porque había cosas delante y tal. Y ahora, a veces la cámara se gira un par de grados para enseñarte un poquito lo que tienes delante, y a veces se ven estos secretos. Aún así hay secretos que me costó mucho encontrar, pero sí que es verdad que es más fácil encontrarlos que en el anterior, que en el juego original, vamos. No sabría decir si esto es un punto negativo o positivo, porque yo disfruto del juego igual. Para el purista de este juego, pues a lo mejor le parece mal. A mí no me pareció mal en absoluto. Luego, pues nada, a lo largo del juego se nos establecen otras mecánicas como silbidos. Si estáis familiarizados los conoceréis. Se usan de contraseña para entrar en ciertos lugares donde hay otros mudocons y tal. Y una novedad muy interesante que me ha gustado, pero que desgraciadamente no funcionaba muy bien, era el tema de un modo para simular partidas de los viejos tiempos. Es decir, un modo en el que metes dos jugadores, cada uno con su mando, y juegas a fases o a vidas. Cuando te matan, le pasan el control al otro mando. Y entonces es una manera, pues como los viejos tiempos, que te pasabas el mando con tu hermano, con tu primo o tal, pero ya automatizado para que cada uno tenga su mando en la mano. Yo lo probé con Víctor. De hecho, lo probamos en directo en un Landa Brothers, en un programa de estos que hacemos en por Twitch, y no funcionó. Funcionó como el culo. De hecho, lo que nos pasaba es que, de alguna manera, el sistema confundía los dos mandos y hacía que algunas teclas funcionasen en mi mando y otras en el de Víctor, pero simultáneamente. Entonces no se establecían unos turnos. Funcionaba mal. Yo no sé si eso lo han parcheado ya, pero es el único bug que me he encontrado en el juego, pero es un bug de la hostia, porque no podías jugar. Y no manejábamos mandos raros, manejábamos los de Xbox, o sea que son prácticamente es el estándar de mando de hoy en día. Pero por alguna razón daba un problema este tema. Sí, efectivamente, pues por algún motivo detectaba los dos mandos juntos. Entonces, claro, yo a lo mejor le daba una tecla y solo me pillaba la mitad de las teclas y después Jorge tenía que dar bueno, un lío tremendo. O sea, que es una cosa que creo que aún a día de hoy no está refinada y que la verdad es un problema serio si lo que quieren es aportar, pues eso, que dos personas puedan jugar en local sin ningún tipo de problema, ¿no? Y bueno, para acabar este apartado ya, quería comentar un poco de su duración y cómo se siente el manejo de Ave en este nuevo remake. Bueno, la duración, a mí me ha durado 12 horas el juego. También es que he repetido algunos niveles porque quería hacer lo más perfecto posible la partida. Podría decirse que entre 8 y 12 horas os va a durar. Si lo jugáis más o menos con cierta habilidad y no os matan demasiado y tal, es un juego que dura lo suyo. Lo mismo que dura el de PlayStation, el de la PlayStation original o PC. El manejo de Ave, tal como adelantábamos antes, es muchísimo más fluido. O sea, a mí me pasaba mucho que Ave era muy ortopédico, porque eso lo hicieron de una manera, el juego original, en la que el muñeco coge inercia y es muy pesado. Es muy pesado de mover, a veces no funcionaba bien el salto. Era muy frustrante cuando estabas escapando de un enemigo y de repente saltabas mal y te comías unas bombas, o saltabas mal y te dabas contra una pared y Ave se caía al suelo, cosas del estilo. Ahora eso sigue pasando, por supuesto, pero ahora ya no es culpa del mando, no es culpa de que el personaje se maneje mal. Ahora si lo haces es culpa tuya, de no haber reaccionado, ¿no? El personaje se siente, tú como jugador lo sientes de la misma manera, pero sí que notas que hay ciertas cosas en las que es mucho más fluido. Entonces, yo creo que han hecho un gran trabajo porque han sido muy fieles al original y han conseguido pulir esos pequeños errores que tenía, que resultaban muy frustrantes y que hacían que el juego a veces fuera muy injusto. Entonces, en ese sentido, bravo por ellos, porque de verdad, muy bien. Y nada, apartado técnico, pues sonido mantiene la esencia del original, son los mismos sonidos. Son sonidos rehechos, pero son los mismos, es decir, pues eso, la misma técnica, lo que pasa es que ahora vimos cierto eco, hay una calidad mayor, ¿no? El doblaje me ha llamado mucho la atención porque es totalmente nuevo. Pero es totalmente nuevo, pero con las mismas voces que doblaban el original. Entonces, es curioso porque tú piensas, ¿y por qué doblarlo de nuevo este juego? Pues tiene sentido porque, primero, le han dado un poquito más de énfasis a ciertas partes de la actuación, ¿no? Por experiencia, supongo. Y segundo, porque el hecho de que haya a veces más frases dentro del juego, más frases in-game, hace que requiriera un nuevo doblaje. Pues como digo, un doblaje muy bueno. Es en inglés, no lo hay en castellano, aunque el juego original en PlayStation salió en castellano. En PC creo que no, que salió en inglés. Mucha gente dice, es que no lo han doblado en castellano, yo no me lo compro. Pues tú mismo, tío, no te compres este juego, pero te estás perdiendo un remake cojonudo. Que mejora mucho el juego original. Vamos, está subtitulado, puedes entender el juego perfectamente. Me dio un problema los subtítulos. Están un poco descalibrados. Da la impresión de que entran, no me acuerdo si entraban un poco más tarde o un poco antes. Creo que un poco antes de las frases, ¿no? Entonces, no sé. No sé si era un problema de la versión de PC, no sé si en PlayStation 4... han arreglado eso, pero a mí me mosqueó un poco, aunque no es excesivamente molesto. Yo no recuerdo ese fallo, la verdad. Es un fallo que solo afecta a las CGI. Pero bueno, va, tampoco es un problema muy grave, ¿no? También, deciros, las CGI son totalmente nuevas. Las han hecho con otra iluminación, algunas partes las han cambiado, pero son, en cuanto a montaje, muy fieles al original. Los gráficos me han gustado mucho. Es un lavado de cara muy bueno. De hecho, A mí me hace mucha ilusión porque yo veía las CGI antaño, que las podéis ver hoy en día y lucen muy bien. Y me gustaría, siempre pensaba, jo, me gustaría que el juego tuviera el acabado de la CGI. Pues ahora prácticamente con el motor Unity, que es el que lo han utilizado, han conseguido un acabado que se parece mucho a lo que se ve en la CGI, en las CGIs antiguas, ¿no? Bueno, mejoras de animaciones, efectos de luz, efectos de ambiente, pequeñas cositas que han cambiado, ¿no? Por ejemplo, antes tiraban mucho del tema de las sombras para que Abe se escondiera. Ahora, en lugar de sombras, ponen humo. Humo saliendo de una rendija. Yo creo que porque era un poco más lógico que se escondiera en el humo y tal. Pero bueno, no sé, tenéis que ver el juego y comparar los dos. Sobre todo, fijaos en la comparación porque vais a ver que ha pegado un salto tremendo. Y bueno, en general se nota mucho que el creador de este juego... estaba implicado en este remake, el creador original. Y también se nota el hecho de que fuera un desarrollo independiente y que no tuvieran la presión de un estudio para sacar el juego rápido o tal. Porque este juego se nota que está hecho con calma, que está bien hecho y que, sobre todo, que es algo que vengo reiterando todo el análisis, hace un buen homenaje al original. Es que es lo que te iba a decir, Jorge, que se nota mucho el respeto con el que han tratado la obra original. Hasta el punto que bueno, ya se piensa en la secuela. Sí, de hecho ya se ha hablado de que este juego ha vendido tanto que van a hacer Apes Exodus, pues eso, como próximo desarrollo. Tardarán un tiempo, este juego creo que estuvo más de 2 años en desarrollo. O sea, normal porque les llevó, o sea, el trabajo se ve, lo veréis cuando lo probéis. Y nada, pues yo estoy deseando ver este Apes Exodus. En cuanto al doblaje, no sé si lo he comentado, un doblaje... Sí, ya lo he comentado, un doblaje más que decente. Y bueno, y pasamos a las conclusiones. Mi conclusión es que los viejos clásicos nunca mueren. Y sobre todo cuando hacen remakes de la calidad de este juego. Yo he visto remakes de otros juegos, por eso yo siempre soy reticente a los remakes. He visto remakes malos, o sea, remakes que no rendían justicia al juego original o que directamente se saltaban ciertas cosas. Este podemos decir que es un remake fiel. Fiel, está bien hecho. Y a mí lo que me gusta de este remake no es el remake en sí, sino el hecho de que está dándole una oportunidad más a este juego para la generación que juega ahora videojuegos. Es un juego que lo juegas hoy en día y sigue siendo tan genial como era antes. Y este remake le da una nueva oportunidad a este juego. Una oportunidad para que lo probéis, para que veáis, los que no lo hayáis probado, el juego que os perdíais. Y bueno, y le deis una pequeña oportunidad. Es un poco como Resident Evil HD Remaster. Efectivamente, que es un remake muy bien hecho y que le ha dado una nueva oportunidad a ese Exactamente. Juego. Exactamente, y aparte lo que dice Jorge, yo creo que Apes, yo no he visto nada que se le parezca. En los muchos años que han pasado desde su lanzamiento, no hay nada que se le parezca. Hombre, hay juegos que hay sí juegos que se inspiran este género, o que Apes se inspira en muchos otros, ¿no? Pero, sí. Pero esta estética... Más esas dinámicas que le dan una vuelta total. Por ejemplo, lo de meterte en la mente de un enemigo, explotarlo de dentro, utilizarlo para tus eso fines. Es muy ¿no? original. Todo lo de utilizar un enemigo y poder controlarlo tú, eso es tremendo, ¿eh? No, y para mí, este juego, bueno, la versión clásica, incluso este remake, para mí son referencia absoluta en este género. Y en diseño de niveles. Sí, sí, sí. O sea, algunos niveles tremendamente retorcidos. Y cosas que, joder, es muy disfrutable si te gusta jugar pues tu partida con calma y poco a poco un juego de estas características. Y mucha gente menosprecia este juego por ser descargable, piensan que es un juego menor y tal. No se dan cuenta de que este juego cuando salió, en su día, era un triple A, era un juego de alto presupuesto y con una gran marca detrás. Porque este juego se estrenó en PlayStation y PC... Y fue uno de los juegos potentes de lanzamiento de PlayStation, ¿no? Cuando estaba empezando. Y este juego, bueno, vale 19,90 euros. Yo lo compré de lanzamiento y yo no me arrepiento de haberlo comprado. Mucha gente dice, es que es muy caro y tal. No sé, yo creo que si os gastáis 60 y pico pavos en juegos que muchas veces son una mierda y que no os dan ni 10 horas, por 19,90 podéis dar una oportunidad a este juego. Porque si os gusta el género, os tiene que gustar el género, por supuesto, no os va a defraudar. Porque este juego es el rey de este género. A mí una cosa que me llama la atención, Jorge, es que cuando salió el juego, casi al mes siguiente o 2 meses después, cuando salió en PlayStation porque salió primero en, sí, en el store. Pues eso le perjudicó bastante. Poco, no, no, pero quiero decir, fragmentar tanto un par de meses después, no sé si dos o tres, lo metieron en el Plus. Sí, sí. David, por ejemplo, lo tiene gratis. ¿Y qué pasa? Que yo leía comentarios por Twitter de que mierda en este Plus. Joder, un juego con dos meses de su lanzamiento, además un título de calidad y tal, y la gente poniendo a parir es que ese mes en es el que Plus. Muchísima, muchísima gente ha cogido ese juego porque venía gratis en el Plus. Como dices tú, han criticado diciendo, bah, qué mierda el Plus de este mes. Y ni siquiera se han dignado a probarlo. Y no se dan cuenta de que tienen uno de los mejores juegos del catálogo de PlayStation 1 y probablemente uno, si no el mejor, uno de los mejores plataformas de puzzles de todos los tiempos a su disposición, mejorado y con un aspecto mucho más atractivo. Y no se dan cuenta, se piensan que es un juego menor, que, ¿sabes? De estos de fondo de fondo de catálogo y no se dan cuenta de la calidad que tiene este juego. Yo pensé que eso ya estaba olvidado, ¿no? Eso, ese perjuicio entre juegos descargados. Sí, pero pasa eso. Yo es que me he enterado de esto viendo foros ahora cuando estaba preparando el análisis, porque quería ver qué opinaba la gente de este juego. Yo tengo mi opinión, ¿no? Yo me lo he acabado. De hecho, yo no me había acabado el original. Yo había llegado a la última fase, digamos, del original, y lo había dejado porque era muy difícil. Y además, en aquella época me daba un poco de miedo el juego. Y para mí era, lo iba jugando poco a poco. Y probar este juego me ha dado... me he sacado esa espinita porque por fin lo he podido acabar. Porque, no sé, me ha dado motivación para acabarlo. No sé, es una pena que tanta gente tenga, pues eso, ese tipo de prejuicios con juegos como este. Pero todo el mundo tiene prejuicios con juegos. Tú tienes, sí, prejuicios con otro tipo de juegos que no les das una oportunidad. Pero aquí no hablamos de juegos, hablamos del formato. Es diferente. Formato descargable. Claro, es por no es prejuicios por el juego en sí, es prejuicio porque es un juego de 19 y pico euros y solo digital. Y mucha gente, solo por eso, ya menospreciaba este juego. Cuando este juego, cuando salió en PlayStation 1 y en PC, valía sus y pico mil pesetas. Y era un juego muy valorado. Jorge, ¿no? El que no conozca el origen de este juego es un usuario muy joven. Claro, claro. Tiene que ser un usuario muy joven. Por eso mismo comento la importancia, ¿no? De darle una oportunidad a este juego porque, de verdad, nos va a defraudar. Bueno, y hasta aquí el análisis. Yo espero que le deis una oportunidad. Tenemos un vídeo, Víctor y yo, jugando este juego, bastante accidentado, que podéis ver en nuestro canal de YouTube. Y nada, pues si os gusta, yo os lo recomiendo, de verdad. Un gran juego. Así que para ver el vídeo, el Complejo Landa TV, sección Landa Brothers. Señor Oscar, ¿qué han estado comentando por el foro? Sí, Mac221 dice, Oddworld 1 para PlayStation 1 simplemente era genial, de lo mejor que se puede jugar. Y preparaos los que no lo conozcan en encarar un juego muy difícil. Ahora ya tendré que conseguir este remake y volver a jugar una genialidad como la que expones en tu análisis. Chupasangue dice, buenas noches jóvenes, ya había muchas ganas de programa y me alegro de que estéis de vuelta. Hablando del juego de hoy, la verdad es que lo conocía desde hace mucho, pero nunca lo había jugado hasta ahora que lo han regalado en el Plus. Y entre descanso y descanso de Bloodborne, viene muy bien para aliviar tensiones. Espero próximamente análisis de Caín hecho por Gaspar. Salúdete, majo. A ver si lo pone muy a parir, Gaspar. Depende de los maletines que haya bueno, por medio. Procura de pagarte bien. No, se basará en el foro de Medi. Es verdad. También es posible. No lo neguemos. Hornet SV, primer mensaje también. Bienvenido. Bienvenido. Dice, pues encantado de oíros nuevamente y por primera vez en vivo. Pues soy fan de Star Wars y de Star Trek. Y qué mejor que el director de Fringe para ambas. Age of Empires 2 es puro recuerdo, sí que le metí horas en su época y solo por eso lo compraré en Steam. Un saludo desde El Salvador y dice postdata, por más que intento nunca me carga el chat. Bueno, la verdad es que el chat lleva unos meses que... Sí, que va un poco, está tocadillo. Brutal Vomit le replica a Chupasang el tema este de espero próximamente el análisis hecho por Gaspar de Caín. Dice Troll Modeón. Pues bien, podría hacerlo la semana que viene, que Gaspar hace análisis sin jugar los videojuegos. Mis secretos no se tienen que desvelar. Dice, postdata va con cariño, Gaspar. Es mentira. Estás baneado, que lo sepas. Con todo el rencor. Denis el Azul dice, volviendo al tema Star Wars, ¿qué mayores están Indiana Jones y su mono? Hola, ¿Os recordáis de la serie esta de Harry y los Henderson? Sí, sobre tío. El Bigfoot. Bueno, pues es Harrison Ford y le han puesto el Bigfoot de la serie en vez de Chewbacca. Es que, y está bien hecho, tío, está bien integrado. Sí. Pues queda un poco grande, queda un poco grande la imagen. Ah, pero en cuanto a luz y color y tal, está bien hecho. Dice Lisbeth, los pelos como escarpias, colega, además han cogido la parte de música de que ha sido mi favorita desde siempre, se referirá al tráiler de Star Wars. No sé cómo será la peli, pero My Body's Ready. Dice Pepino Crisis 2. ¿Qué se sabe del tema Konami Kojima? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, esto que lo haga en un vídeo de YouTube, sí, si claro, no lo hizo ya. Y, en fin. ¿Leo más o hasta aquí? Hasta aquí de momento. Vale, muy bien. Así que nos vamos con la última sección de hoy. Nos vamos con la mierda. ¡La mierda! ¡La mierda! Señor Oscar, ¡qué maravilloso juego nos traes hoy! Sí, de hecho es tan maravilloso que no he preparado nada. Lo voy a soltar todo espontáneamente. En la mierda hay que ser espontáneo. Sí, lo dijimos antes, lo volvemos a matizar para quien se haya... puesto tarde con el programa. Vamos a hablar de Watch Dogs, pero solo de la versión de PC, que es la tróspida. ¿Qué pasa, Gaspar? Mira que eres troll. A ver. ¿Qué pasa, David? Bueno, de Watch Dogs, yo creo que todas las versiones son tróspidas. Porque ninguna cumple las expectativas técnicas. Correcto. ¿Ninguna? Correcto. Pero la versión de PC va más allá. Yo creo que la peor con diferencia es la de Play 3, ¿eh? No, que la de Play 3 se puede jugar. A ver, es un juego correcto. Sí. De hecho, yo lo que me dejó entrever mi versión de PC, pues no me parecía malo para nada. Hay cosas buenas, sí. Además, es un juego en el que predomina el sigilo, si tú quieres, y es una cosa que a mí siempre me llama la atención. Bueno, la FNAC lo tuvieron a 10 euros, hasta no hace mucho. No sé si ahora mismo sigue ese precio. Y dije yo, hostia, bueno, yo creo que es el momento para darle una oportunidad a Watch Dogs. Gaspar me mira en plan, ala, puedes decir que te lo dije yo y joder, tal y te cual. Te di un chivatazo, tío. Dilo, hombre, dilo. No tenía pensado comprarlo ese día. De hecho, le dije a Gaspar, nada, paso. Pero casualmente, pues me acerqué a la FNAC casi por accidente y lo vi y dije, bueno, mira, le voy a dar una oportunidad. Es un juego que quería jugar. Yo creo que es el precio perfecto para comprarlo si no me gusta. Pero claro, aunque el juego te gusta, siempre hay otros detalles que te impiden disfrutarlo. Lo instalo en el PC, tuve que pasar por el aro de Uplay, o sea, ya ahí la primera en toda la frente. Y claro, una vez inicias el juego y dices, hostia, ¿qué le pasa, no? Va un poco mal. Voy a probar otras configuraciones. Yo en principio lo puse a 1080 y todo en ultra. Y dije, hostia, me extraña que el PC no me lo tire. Pero no sé, voy a desactivar algunas cosillas. Le pongo el anti-alias en FXX, que supuestamente consume menos recursos que otros anti-alias super más tochos y tal. No me funciona. Mira, voy a probar la configuración más baja posible: 800x600 y todo en bajo. Y creo que le ganaba 2 frames, 3 frames y todo esto. Entonces me pongo a buscar. No sé, Oscar, yo creo que tuviste muy mala suerte. Pero no creo que fuese tan escandaloso. Hostia, yo cuando queráis os lo enseño. No, si yo te creo perfectamente. Pero... El tema es, voy a buscar información por internet. Voy a buscar parches, que supuestamente no hay parches porque Ubisoft te lo actualiza... desde el propio lanzador. O sea, tú cuando ejecutas el juego siempre ejecutas con el último parche. Me cago en Ubisoft, tío. Me cago en Ubisoft. Es que hoy falta en el chat, pero es que hoy es el programa para que esté. Sí, sí. Y bueno, pues lo pruebo. No sé qué. Pues, me sigue funcionando de puta pena. Y me fui al mod que lo dejaba como el E3 primigenio. Que aparte de mejorarle los gráficos, te mejoraba ligeramente el rendimiento. Y es verdad, un puñetero mod de la comunidad te mejora el juego mejor que las actualizaciones, que los parches de Ubisoft. Y te desbloquea opciones de E3, de esa famosa versión del E3. Eso, correcto. Quiero decir que no es únicamente un tema de optimización, es un tema también de opciones que ya estaban en el juego. Sí, el tema es que... No es que sea un mod gráfico solamente, no. El extra es que te mejore el rendimiento. Pero os recuerdo que si os acordáis, valga la redundancia, los archivos... Sí, estaba oculto. Sí, tenía opciones ocultas. Estaban las opciones ocultas, pero esas opciones ocultas tenían el nombre de, bueno, Improvements PC, who cares, sí. ¿A quién le importa? Sí. Y no solo eso, sino que algunas de las etiquetas de estas opciones era, por ejemplo, lluvia / E3. Sí. Vamos, más flagrante, imposible. Y hombre, yo creo que el equipo de desarrollo... Vamos a ver, cuando haces un juego, cuando tú estás invirtiendo tanto tiempo, tanto esfuerzo, un equipo de personas, y además lo que te llegas a implicar emocionalmente con ese trabajo y tal, no quieres que tu juego sea una mierda. O sea, cuando un juego es una mierda, hay razones detrás de por qué es una mierda. Yo creo, Víctor, que aquí hay dos factores importantes. Uno, que en Watch Dogs trabajaron 400 personas. Sí, trabajó mucha gente, eso seguro. Es mucha peña. Y segundo, que es un juego que se ha lanzado, vamos, no se ha lanzado en Game Boy Color porque no tendría sentido. Se ha lanzado en Wii U, en Play 3, 360, PC, política, One y PS4. Política de Ubisoft. O sea, yo creo que un juego que se lanza en tantas plataformas, alguna de ellas o más de una va a pagar el pato. ¿Y qué pasa? Nada, iba a comentar. ¿No fuisteis muy optimista al principio en todo un Ultra? No. Ten en cuenta que Watch Dogs es un juego que pide unos requisitos. Venía de jugar Crisis 3 en Ultra a 1080. Pero da igual. Es un juego que da un par de vueltas, además. Sí, pero aparte. Pero depende de la optimización. Yo recuerdo que los requisitos de Watch Dogs eran medianamente altos. O sea, pedía algo de equipo. Mi PC puede con esos recursos. ¿Qué procesador? O sea, esos requisitos. Pide minimal si va a ser tema de procesador. No, cumples. Pero igual ver, ese juego con el procesador Gaspar, no va. Que te estás yendo por las ramas. Te dije que lo puse en bajo 800x600. ¿Estás diciendo eso? Sí, pero bueno, es que no hay vuelta de tuerca. Lo pones a lo mínimo con una resolución de hace 15 años y tú giras simplemente el personaje, le haces un 360 al personaje y te baja de 30 a 0 frames. Pero incluso en equipos cumpliendo las especificaciones ha habido quejas de gente que con un frame rate que no es normal. Y es que en un además juego de para más inri hay un puñetero bug que, bueno, tiene las opciones de verlo en pantalla es a la resolución que tú quieras, o sea, en modo ventana, en modo pantalla completa y en modo pantalla completa con marco, que es lo habitual. Si lo pones en la opción intermedia, que es pantalla completa sin marco, te va ligeramente mejor. O sea, es una cosa absurdísima del Watch Dogs. Curiosamente, recuerdo cuando estuve en el Madrid Games Week, tenían PCs tochísimos con Watch Dogs y se jugaban como tú decías. Como el puto culo. O sea, no, se jugaban como en ese modo. Ah, sin el marco. Sí. Una cosa, me sorprendió bastante, pero mira por qué era. Entonces lo saben perfectamente. Y es que les da igual esa versión. Pero de todas maneras, es verdad que allí iban de puta madre el juego. Allí yo creo que iba a 60 frames seguro. No sé qué cojones harían, pero iba de perfecto. Pues no lo sé, la verdad. Ahora ya el juego tiene su tiempo y la gente para un poco de quejarse, ya se resignó a lo que es Watch Dogs de PC, pero en su momento hubo un revuelo bastante importante. Yo me enteré hace nada cuando compré mi juego, pero en el momento de salida de Watch Dogs en PC, los foros de Ubisoft eran un hervidero. Mira, yo cuando Watch Dogs se anunció, bueno, más bien cuando se anunció, no, cuando abrieron las reservas, antes del retraso este kilométrico, yo voy a reservar la versión de PC. Voy a reservarlo para PC porque sí, vaya, me sale más barato y yo supongo que aún podré jugarlo bien. Y cuando empecé a notar ciertas cosas y a leer ciertas cosas y tal, yo dije, mejor me voy a echar para atrás, voy a una versión de consola de la nueva generación, así por lo menos me aseguro que funcione más o menos decentemente. y parece que acerté en ese pálpito que tuve. Yo jamás con un videojuego me había ocurrido el tema de que hubiera unos bajones de frames tan drásticos. O sea, tú puedes tener un PC limitado y un juego igual potente o medianamente potente no poderlo jugar al máximo y jugarlo al mínimo. Sí, sí, claro. Pero si es un juego medianamente bien hecho, tu tasa de frames va a estar más o menos estable. 5 frames abajo, 5 frames arriba. Pero es que con Watch Dogs en esta versión de PC, es que igual pierdes 40 frames solo haciendo un gesto con el muñeco. Es que es absurdo. Es absurdísimo. A mí esto me recuerda... ¿Algo no está bien pensado ahí o falta trabajo en ese aspecto? Falta, sí. Pues, me recuerda a Gothic 3, tío. Yo pasé exactamente lo mismo con Gothic 3. Para mí fue una puta decepción. Y encima porque era un juego muy bueno. Pero es ese mismo que dices tú. Lo empecé a una calidad, vamos a decir alta, no la más alta, alta. Y aquello era imposible jugarlo. O sea, sí. Se iba a 2 frames por segundo. Lo bajé a lo mínimo hasta que daba asco que los píxeles te arrancaban los putos ojos y seguían igual de mal. Entonces, cuando ves algo así dices, pues realmente da igual lo que haga. Pero es que a mí lo que más me molesta, sobre todo lo que más me molesta, es que con el juego que ya tiene su tiempo y en Ubisoft les da igual esta versión. Es que no hacen nada por arreglarlo. Igual, pero pues que sí, se la suda completamente. Pero es que encima son unos putos cínicos. O sea, si te da igual PC, ¿para qué tienes Uplay? Pregunto yo. O sea, son unos putos hipócritas, eso es lo que son. O sea, tienes un sistema online que me parece una puta basura, lo digo con todo el respeto del mundo, que sea un poco contradictorio, y encima después ni siquiera te ocurren las versiones de PC decentes. A ver, hay excepciones, ¿eh? Blacklist, por ejemplo, si te hace el Blacklist, en PC es una maravilla. Y Far Cry 3, lo jugué en PC y estaba muy bien. Está muy bien, pero coño, es que hay casos que son, lo que dices tú, son escandalosos. Lo de Watch Dogs es que es un puto escándalo. Precio que hacen la plataforma, tío, ¿no? Pero no te cortes. No di que Play eso, es basura. Di que es una mierda directamente. Es una mierda. De hecho, fíjate, el Blacklist, yo en su día cuando lo instalé en PC, el primer día no pude jugarlo. No pude. Y no pude jugarlo por culpa de Uplay, ¿eh? No por culpa del juego, por culpa de Uplay. Pues, tío, no. Las cosas no son así. Yo, no sé, volveré a intentarlo. Volveré a mirar en internet para ver si encuentro alguna solución. Sí. Y jugarlo de la manera que pueda. Igual deberías investigar. Yo creo que AMD lanzó drivers específicos para Watch Dogs. Igual deberías tirar por ahí. Yo creo que, a lo mejor estoy confundiendo con NVIDIA, pero yo creo que hay drivers específicos para Watch Dogs. ¿No tenía un bug ese juego, ahora que lo pienso, que tragaba muchísima memoria y al final acababa bajando los frames una barbaridad? Cada vez que ibas jugando, cada vez tragaba más memoria, hasta que llegaba un momento que petaba. Aquí bailan los frames desde el principio. No tienes nada para ver la memoria que consume, pero igual vas subiendo hasta un top y... para ver la memoria. No, pero es que, no sé. Igual le metes el fraps y pierdes un par de frames o tres. No 30. No pierdes 30 frames con el fraps. Y eso es una cosa sangrante. Y desde aquí... quiero lanzar una puñalada a Ubisoft. Una reivindicación. Dice, cúrrate las putas versiones de PC. Cúrrate todas, pero las versiones de PC no las dejes, no las menosprecies. Sí. De todas maneras, Oscar, que te lo encontres a 10 pavos en Fnac demuestra ciertas cosas, ¿eh? No, joder, todos los juegos bajan de precio. Sí, pero es que el Watch Dogs tuvo un bajón muy de rápido. Precio radical. Y eso es porque seguramente en algunos casos están allí, son pisapapeles. Y no, hombre, es que quedase uno copio dos, ¿eh? Había, hombre, había stock. En parte está el fenómeno Steam, sí, que jode todo el físico ahora mismo. Sí. Y por otro lado también está, creo yo, también el castigo por parte de algunos usuarios. Exactamente, eso es. Pero fíjate una cosa, ¿eh? Ubisoft... No es la última vez que lo hace con respecto a las versiones de PC. Está sacando unas versiones de PC de mierda y la gente cada vez está interiorizando más que no hay que comprar, la gente de PC que no hay que comprar juegos de Ubisoft. Esto es gravísimo para una compañía. Deberían plantearse a lo mejor seriamente lo que están haciendo, ¿no? Pero todos sus juegos, las versiones de Far Cry son bastante decentes. Tenemos casos flagrantes de juegos en general para todas las plataformas, Assassin's Creed Unity, y cosas que estamos viendo en Ubisoft que, joder, lo más básico, que es que el juego funcione bien, no lo están haciendo. Ya nos pedimos que saquéis unos juegos de una calidad exquisita. Simplemente lanzad juegos que se puedan jugar, joder. Mira, yo no quiero ni pensar cómo estaba ese puto juego en la fecha inicial del lanzamiento. La versión vainilla. Bueno, yo creo que lo abrías y era un disquete, no un DVD. Porque, vamos, es que debía ser lo puto peor. Injugable. O sea, para retrasar los 6 putos meses y que aún así saliese como salió. Imagínate el que lo compró el primer día para PC y se dejó sus 600 papeles. Pero es que... comprarse un 600, juego de... perdón, sus 60 papeles. 600, comprarse un juego de PC de DVD de salida, que te den un par de cojones. Hay que tenerlos bien guardados. Un par de huevos está claro, gordísimos. Está claro. Que, por cierto, la versión de Mortal Kombat 10 de PC también está en unos problemas de la hostia. Hay gente que ni siquiera puede jugar el modo pero historia. La de consola es verdad también, que parece ser que no puedes jugar offline en modo no, historia. A ver, tiene una razón problemas de ser, ¿eh? Hay una actualización que te desbloquea, parece ser, la campaña de Mortal Kombat. Lo explica Jorge. Lo explicaré. Cuando tú te descargas el juego, yo creo que lo hicieron por el tema de la piratería. Tú te descargas el juego inicialmente de Steam y cuando entras te pone el juego tiene que descargarse por bloques. Ajá. Seguir descargando. Ajá. Pues tiene como 27 bloques que tiene que descargar. Son paquetes del juego. Sí, son paquetes del juego y cada paquete va desbloqueando una parte. ¿Qué pasa? Que esas partes son aleatorias. Van bajando el que entonces, le conviene. Entonces pregunto. ¿No te indican Steam que se está descargando eso? Sí, sí, te lo indica. Te lo indica, pero tienes que haber arrancado el juego al menos una vez para que empiece a descargar esos paquetes. Claro, si no, gran parte de los problemas que dice la gente es porque empezaron a jugar habiendo hecho la precarga en Steam esto y de repente dice, hostia, si no me va de modo historia, no me va de modo historia. Yo lo sé porque papá es que lo compró de salida. Es por eso, ¿eh? Y yo fui a su casa a probarlo y no podíamos probarlo por eso. Pero al día siguiente ya pudimos probarlo porque ya tenía todo. Yo digo esto, a mí me pasó lo mismo en Juan, ¿eh? O sea, lo metí, se preinstaló y no podía entrar en el modo historia. Tenías que actualizarlo. Puede ser efectivamente que sean este tipo de temas, que también funciona sin tal. Eso sí, ojito con... una vez todo instalado, funcionaba puta madre. Sí, sí. Ojito con este juego, porque este juego... A mí me está gustando bastante. A ver, si os ha gustado el anterior Mortal Kombat, telita, ¿eh? No, ya se analizará o ya tal, pero... Por cierto, os lo iba a comentar después, pero ya que habéis sacado el tema de Mortal Kombat, definitivamente Ed Boon odia a Sub-Zero, porque sacaron desde el estudio un vídeo con todos los fatalities de todos los personajes, o de muchos personajes, y Sub-Zero siempre era el que se comía el fatality. Pero se va a tener que joder, porque Sub-Zero es el que más vende, y de hecho... No, es Scorpio. Fíjate si vende más, que en las facciones de, que puedes escoger, una facción que va sobre Quan Chi, otra de los Lin Kuei, que es de Sub-Zero, otra de Sonya Blade, y es Special Force. Sí, otra de Raiden, y otra más que es de Kano. No hay ninguna de Scorpion. Hay una concreta que es solo del clan de Sub-Zero. ¿Por qué? Porque Sub-Zero vende. Y fíjate que a día de ayer el 40% de los usuarios eran de esa facción. Sí, porque Sub-Zero mola. Porque no había Scorpio. Espera, empecé. Es que las otras facciones son una puta mierda. La de Raiden mola, que tiene todos los personajes guays. Sobre todo Special Forces. Raiden, Liu Kang. ¿Cómo se llama el otro? Kung Lao. Pero poner una de Scorpio a ver qué pasa. Pero por otro lado, también en modo que historia. Se convierten los mocos. En modo historia, yo no digo nada, pero Sub-Zero sale muy molón. Sí, mola. Sale bastante molón. A ver, esto voy a dejarlo para la próxima semana sobre la edición coleccionista. La Source Edition. Sí. Es muy impresionante. Y sí, la figura es la hostia. Pero la figura de. De Scorpion. Pero volvemos al mismo debate de siempre. ¿Qué puto personaje de Mortal Kombat tiene un juego exclusivo? Sub-Zero. ¿Y qué? Porque Tobias era de... Tenía que pagar la hipoteca, tío. Tobias era de Sub-Zero. Había que pagar las facturas de casa y todo eso. Que las facturas. Y Mortal Kombat ya una saga millonaria. Yo creo que eso fue una apuesta personal de Tobias. Puede ser, muy bien, lo que tú digas. ¿Qué otro personaje lleva los dos nombres de Tobias y Ed Boon? Bueno, perdón, de Ed Boon, sí. ¿Qué otro personaje lleva los nombres de Tobias y Ed Boon? ¿Qué otro personaje lleva los nombres de los dos creadores? No tienes ni puta idea. Noob Saibot. Claro. ¿Sabes quién es Noob Saibot? Claro que sí, es el original. Bueno, spoiler. Fin del puto debate, spoiler. Se acabó. Pues tengo que comentarte. Yo no sé si le hicieron un favor haciendo ese juego individual. ¿Qué dices tú? Ah, pues a mí me parece un juego muy decente. A ver, Gaspar, en serio. Yo siempre que hablo contigo de un puto videojuego te tengo que hacer la pregunta lógica. ¿Lo has jugado? Sí, ¿o lo has visto en fotos? Por desgracia lo probé. ¿Cuál? ¿Probar qué es? El de Sub-Zero. El menú Press Start no me gusta, lo quito. Bueno, ¿qué has probado tú? Un día hablaremos de este juego en un especial de Mortal Kombat, quién sabe, ¿no? Ya se verá. Sí, ya se verá. Pues otro más ahí. Otro más. Joder, es verdad, tío. Yo ya me he olvidado de los especiales. Yo que creo que va a pasar un día que haremos un especial de alguna repetido. Una saga que sea efectivamente. Y eso va a ser, ese día va a ser la hostia. La hostia, sí. Bueno, vamos a irnos ya, último repaso al chat. En el programa de hoy, vamos a ver a quién tenemos conectado. En este momento, en nuestro chat complejo anda todo junto en IRC Hispano, tenemos a Artoria77, Bono se cagó con Silent Hills, Dap1, David Hasselhoff en un T-Rex, Denis el Azul, Dogo Argento, El Tío de la Vara en Star Wars, Fenris131, Gaspar el Ewok Oscuro, Gaspar muere en la sexta, Gaspar significa 2P2, Gaspar es Jar Jar Binks pero en Ewok, Jar Jar Binks pero en Ewok. O sea, es la mierda máxima eso. Merezco morir 7 veces, por verlo. Sí. No, no, Gaspar no es tan troll como para llegar a ese nivel. Sí que lo es. Y por si acaso después un exorcismo. O sea, no vaya a ser que resucite. Guerraspar mola él. La nenaza fantasma. Tenemos también a Me cago en Ubisoft Returns. Ahí. Este ha estado rápido. Sí, Negro sudoroso en Star Wars. PHF Ceramic Bloodborne es Dios. Deliric, Thoraz y nadie más. Y sí que hay alguien más porque está Yo si toco tu cosita. Bueno. Aquí la gente no pone nicks de Star Wars. Coño, no. Más nicks de Star Wars, joder. Bueno, nos vamos ya con qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido hoy? Pues ya he aprendido que Star Wars nos gusta a casi todos, menos a Gaspar. He aprendido que, bueno, la verdad, conozco que tras jugar a Lives Remake o Remaster New Fantasy, me ha gustado más, me ha causado mejor impresión que en el pasado, y después de escuchar a Jorge, pues me animaré a intentar acabarlo. Bien. Y bueno, poco más, la verdad, creo que ha sido un programa de reencuentros después de 3 semanas y está bien que volvamos un poco a la pomada. Señor Gaspar. He aprendido que no compraré One 2 ni por 10 euros. Quizá por 5 me lo planteé. Seré para tener una caja de repuesto para algo. Para venderlo en el indio después. Sí, saco 6, sí. Señor Oscar. Vale, yo he aprendido varias cosas esta semana. Hoy no, vale, esta semana. Además, una cosa buena y su némesis. Es decir, he visto un tráiler súper épico de Star Wars. Y he visto un tráiler de Batman vs Superman tan malo que me dio tiña. Espera, ¿qué tráiler has visto tú? Hay dos, ¿eh? Hay el teaser y está el otro que es la hostia. El que se filtró, sí. El que se filtró es la hostia, tío. Sí, sí, porque se ve una calidad bastante tróspida y lo máximo que estaba en YouTube era 480p. Estuvo guapísimo. Que no. A mí una puta mierda directamente. Muy Regreso del Caballero Oscuro. Muy Frank Miller todo, sí. Sí. Sale un Batman como Iron Man, pero es normal porque tiene que fostear. Pero tío, en el cómic de Regreso del Caballero Oscuro lleva esa armadura para enfrentarse a Superman. Bueno, aparte es tochísimo esta parte de la armadura. ¿Lleva la armadura? Pero lleva la armadura, sí. Tocha, ¿eh? Sí, lleva una armadura tocha, sí. Con una cosa más para pegarle bien pegado. Sí, para pegarle de hostias. De hecho, le dices, no solo... dice, sangrarás. Sí, no solo lleva... Lo dice en el tráiler, tío. Eso es solo la armadura. Pero bueno, en el tráiler no me gustó una puta mierda, la verdad. Me parece que tú estabas... muy afectado por Star Wars. No, joder, porque sí, al contrario, si estoy afectado por el tema de Star Wars, cualquier tráiler de cualquier cosa que me guste, a lo mejor ya me va a entusiasmar. Bueno, tiene tráiler me causa mejor impresión. Tiene derecho a que no le guste. No, me pareció súper tróspido. Sale Batman, tío, es Dios. Pero es que apenas sale Batman, sale Ben Affleck. Seguro que lo hace mejor Christian Bale. Puede ser. Señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Pues he aprendido que me encanta hablar de buenos clásicos remodelados como Apes Odyssey y que estoy muy entusiasmado con las nuevas cosas que van saliendo. Me llama la atención ese Battlefront, me llama la atención incluso el Caín, porque me tiene pinta de que no va a dar miedo y eso me gusta en un juego de thriller en primera persona, que no me dé miedo. No es un juego de miedo, ya lo digo, no. Bien, es de miedo, eso me congratula. Y bueno, que estoy preparado para la Game Jam. My body is ready. My body is ready. También. Señor Oscar, por el foro. Sí. Vamos aquí. Empezamos por Spartes. Dice: hoy he aprendido que a Oscar le gusta la agricultura en el Chopin Pipe, sí. Y que hoy en día Ubisoft sigue dando puto asco, que es verdad. Que Bonomán le tiene miedo a los de derechas. Y dice: de postdata, Oscar, no seas tonto. Devuelve el cagarro a Fnac. 10 euros valen más que eso. Ya no se puede devolver porque es clave Ubisoft. Y lo que te compras te lo comes. Es una pena. PHF Cerami dice: yo he aprendido que quiero un poco la misma mierda que se toman los que están haciendo la nueva peli de Terminator. Buah, qué ganazas. Bueno, y que se os echaba de menos. Y dice: Bono tiene que ver este GIF, se descojonará. Pues eso. Por cierto, por el chat. A mí la nueva peli de Terminator preveo que va a ser una puta mierda. Pero es Terminator. Tiene mala pinta. Tiene muy mala pinta. Es Terminator. Y ya por eso a la y pena. Y sale Schwarzy. Schwarzy, tío. Yo solo voy a ir al cine por Arnold Schwarzenegger. Si no saliera Schwarzenegger, sale Schwarzy. Yo voy por Daenerys de la Tormenta. Si Schwarzenegger no saliera, yo pasaba de Terminator. Pasaba de Eso Moreno. Lisbeth dice: yo he aprendido que Abe no me da tanto miedo como cuando era pequeña y me descojono cuando se ríe. Que Star Wars mola mil y me da igual que la peli sea una mierda. El disfrute previo no me lo quita nadie. Y sobre Watch Dogs no he aprendido nada, solo que sigo sabiendo que es una basura. Gran programa, como siempre, chicos. Y dice: postdata, tengo que decirlo, lo siento, pero estoy demasiado orgullosa de mí misma. Después de muchas horas, platinaco de Bloodborne, recién sacadito. Hornet SV dice que no vuelvo a comprar Ubisoft para PC, y menos en G2A, debe ser una web de claves. Que Star Wars la mola y que hay que darle oportunidad a Abe. Artoria77 dice: yo he aprendido que un juego de Star Wars sin batallas espaciales no me convence, así que eso lo compraré una vez. Y de hecho, he hecho en falta algún maratón de los vuestros. Es verdad. Bueno, comento los que han aprendido sí, por sí, aquí. Sí, hasta aquí. Bien. Vamos a ver. La nenaza fantasma ha aprendido que huele un pedo. Ha aprendido a qué huele un pedo de Mudokon. Y que Harrison Ford cada vez se parece más a una viejecita, como Paul McCartney. Y bueno, añado yo, como Robert Redford también. Tienen cara de señora. Gaspar es Jar Jar Binks, pero Ewok. Ha aprendido que Bloodborne era el SOTY de 2015 hasta que ha visto esta tarde el tráiler de Battlefront. Incluso con el downgrade que va a tener. Sí, se prevé que va a tener downgrade ese juego. PHF Ceramic Bloodborne es Dios. Ha aprendido que durante este mes que la buena sangre debe guiar nuestro camino. Y Hidetaka Miyazaki es Dios. Yo discrepo. La única persona con el apellido Miyazaki que es Dios es Hayao Miyazaki. Lo demás no molan tanto. Dogo Argento ha aprendido que conocer a uno de los integrantes del Complejo Landa en persona no tiene desperdicio. Creo que fue a Zoe a quien conoció en persona, ¿no? ¿Eh? Dogo Argento. Puede ser. Creo que sí, que Zoe le hizo una visita. PHF Ceramic. Nada más. Ah, sí, también ha aprendido PHF Ceramic que Gaspar mezcla al Choache y a Schwarzenegger en Schwarzy. Y me cago en Ubisoft Returns. Ha aprendido que Superman le toca las pelotillas a Batman en el cartel promocional. Y ya está. Y bueno, Dogo Argento nos confirma que se pasó Zoe por Bruselas y que fue a verle. Así que muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Estamos? Ya estamos. Sí. Aquí no hay nada más que leer. Vamos a dar entonces, si os parece bien, el vencedor de esta jornada en el concurso de Nix. Y el usuario que gana en esta ocasión es Gaspar, el Ewok Oscuro. ¡Bien! ¡Oh! Porque dentro de los Ewoks, Gaspar es el infiltrado que se los carga a todos. Les da puñadas por la espalda cuando duermen, ¿verdad, Gaspar? No, pero Gaspar se infiltra para acabar con los Ewoks. Soy un Sith disfrazado. Aunque de yo Ewok. Siempre tuve la sospecha cuando era pequeño que los Ewoks guardan cierta relación con los tíos de Uchiri. De los tíos esos de Acapucha. Ah, en los de Tatooine. Los de Uchiri. Sí, son igual de bajitos. Y sí, fijo que debajo de la capucha hay una especie de Ewok zombie o así. Pero hay una diferencia. Nunca se va a ver. Los imperiales se cepillan como nada más lo de los capuchas, pero los Ewoks se cepillan los imperiales. Es verdad. Son de armas tomar, ¿eh? Sí, sin duda. Cuando les tocan los arbolitos y de eso, los Ewoks atacan a la cara. Fijaros que si llega a pasar el retorno del Jedi hoy en día con ese final le hubieran masacrado por tener un final tipo Disney. Con muñequitos mierdosos petando al imperio. Puede ser. Si ya le petaron en su día. Puede ser, puede ser. Ya en su día le cayó un palo. Y hoy en día la culpa hubiera sido de Disney, que es una hija de puta. El señor Disney es un cabrón. Pero no fue antes, cosa de Lucas. Quería vender muñecos. Y no estaba, y no estaba Disney por medio. Ah, es que los hijos daban para otra peli, ¿eh? Es que se hicieron dos pelis para dos películas. Y, el, especial, y vaya ñordos. Y el especial de Navidad de Ewoks y Chewbacca. No, no era algo de vaya, eso. Vaya, terrible. Bueno, no recordemos esas fases de oscuras de Star Wars. Termino diciendo que había aprendido que es fantástico rememorar esos viejos tiempos con Ace Odyssey. Sobre todo un remake hecho con tanto esmero. Y que después de 3 semanas sin Complejo Anda, joder, ya había ganas de volver aquí a hablar un poco de videojuegos, ¿no? Así que nada, chicos, la semana que viene volvemos con más juegos, nuestro toque característico. Gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!